crisis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Cantando volveré tras esa estrella, ya que esa heroica gesta fue marcando. Volver sin alambrados ni tranqueras, para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, unidos por los héroes que quedaron. De la independencia nacional deberíamos decir feliz día para todos, pero no es posible, porque hay una Argentina que no incluye a todos, porque hay una Argentina donde algunos que suscriben a la línea Mayo Caseros hacen hoy lo que hubiese ocurrido en el mismo comienzo de la República, cuando Rivadavia solamente se le ocurrió festejar con alguna salva de artillería el 9 de julio. Tuvo que llegar Juan Manuel de Rosas para darle la misma importancia que el 25 de mayo y para obligar que a partir de esa fecha el 9 de julio se tomara en la dimensión que tiene. Y no es un capricho, sino que es la propia historia la que nos cuenta que hubo que hacer dos veces el acta de la independencia, porque las logias trabajaron siempre en contra del ser nacional. Y aquellos con documentación argentina que nacieron en suelo argentino, pero que trabajaron mirando para otra parte, pusieron en la primera acta de, libre de la denominación española. Y hubo que corregirla para poner después de cualquier otra intención de ser dominados, es decir, de cualquiera otro que estuviera al acecho, porque eso escondía en la primera acta que hubo que ser modificada, que los ingleses, que habían trabajado a través de las logias, tuvieran la oportunidad concreta de decir, bueno, de España sí, pero después ¿por qué no ser colonia británica? Y el primer presidente, Rivadavia, representaba esos intereses. Era el gerente de la River Plate, una empresa vinculada al negocio de la explotación minera, y terminó como presidente de la República, y fue el primero que tuvimos, donde su enfrentamiento con San Martín fue notable, fue visible, y quedó muy claro. Hay una línea que es Saavedra, la primera junta, San Martín, Rosas, Perón, y hay otra línea que es Mayo Caseros, que reivindica la fusiladora, y que seguramente suscribe el actual presidente de la República, que no solamente no hay una conmemoración oficial, sino que no piensa ir al izamiento de la bandera en Tucumán y no piensa ir al Tedeum. Es decir, Macri va a ir solamente a la Casa Histórica de Tucumán, donde Mansur, por su cuenta como gobernador, ya organizó una parada militar, porque no hay desfile, porque no hay presencia de los veteranos de Malvinas, por el temor increíble que le tiene al pueblo, porque sabe Macri que está haciendo las cosas en contra de la ciudadanía y en contra incluso de los que lo votaron. A tal punto es este miedo que ha mandado para conmemorar el 9 de julio a Nicolás Dujovne, al inflacionario ministro de Hacienda, a Estados Unidos a dar explicaciones a Wall Street que se van a cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el presidente de Cambiemos, de este Cambiemos que destiñe un amarillo lamentable, ahora tiene que esconderse el principal empleado público de sus tareas que obliga la organización misma del Estado y el protocolo, que es estar en el Tedeum y en el izamiento de la enseña patria. No lo va a hacer Macri. Y está muy preocupado porque se quedan contentos y conformes en Wall Street. Y entonces allí está marcada que uno no puede decir hoy feliz día a todos. Porque es indudable que hay muchos que no le importa la independencia y que creen que la independencia es un agregado y que piensan que a lo mejor es una foto del viejo Villiquen y que no tiene trascendencia en los pueblos. Y un pueblo solamente es independiente cuando se lo propone, cuando tiene voluntad de vencer. Y se ha construido con toda la voluntad de aquellos que viven pensando en el mundo dependiente, se ha construido, decíamos, una historia mentirosa, negativa, que el revisionismo histórico vino a reparar en parte, pero que lamentablemente, casi con certeza podemos decir que a 202 años de aquella libertad establecida ahora sí firmemente en el 16, cuando se declara la independencia, todavía ni siquiera es explicada como corresponde en los lugares donde estudian los jóvenes. Y no podíamos ser independientes del todo, porque una cosa es la declamación de la libertad, otra cosa es la declamación de la independencia y otra cosa es ser independientes. Y hubo que esperar hasta la mitad del siglo XX para que entonces Juan Perón determinara en el mismo Tucumán la independencia económica. Y solamente siendo independientes económicos podíamos sostener la soberanía política. Es decir, que hoy que tenemos un país endeudado es declamativamente independiente, porque es un país dependiente de los acreedores y de la usura. Aquella independencia económica de Perón, que permitió, decíamos, la independencia económica, nos permitió también la soberanía política y a partir de allí poder realizar la justicia social. Por lo tanto, lo que se perdió es mucho más grave de aquello que el propio Perón había conquistado para el pueblo. Es decir, una vez que se tuvo conciencia de la importancia de la independencia económica, no se la defendió, ni siquiera por aquellos que se dijeron seguidores y continuadores de la ideología de Perón. En este tiempo, cuando todo parece muy oscuro, cuando todo parece estar casi escondido en una bruma, el pensar que los medios de comunicación están preocupados por las cuestiones internacionales y que simplemente se acuerdan al pasar que hoy es el día de la independencia nacional, hay un gran sentimiento de frustración. Y ese sentimiento de frustración está porque nosotros no hemos determinado la voluntad de vencer. Cuando un pueblo se decide, suele ser absolutamente invencible, pero se tiene que decidir. Y nuestro pueblo no se ha decidido a preservar esa concepción de soberanía. Declamamos, decimos, homenajeamos, pero después seguimos de largo. Porque no se puede terminar de entender la situación de esos padres y madres que ofrecieron lo mejor de su vida a sus hijos en Malvinas que hoy tengan que ver como si no hubiese ocurrido nada, que este gobierno, el de Cambiemos, opere con una increíble forma de transferir a los ingleses todo aquello que nosotros defendimos hasta con la vida de los hijos de esos padres que hoy en soledad, en este día, seguramente tendrán alguna lágrima para ese soldado que no volvió. Pero nosotros es como si hubiera ocurrido en otro momento, en otro tiempo, y nos preocupamos además por destruir, una costumbre muy argentina, por destruir incluso la gesta. Ser independientes no es una declamación, es un sentimiento profundo que uno debe defenderlo, como dice el final de nuestro himno, jurando con gloria morir. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a morir con gloria en defensa de la nación argentina? ¿Cuántos de nosotros creen en la nación argentina? Por eso, para los que se sientan interpretados, para los que crean en serio, feliz Día de la Patria. Te vencís ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de julio de 1826. Artículo primero. El día 9 de julio, aniversario de la independencia de las Provincias Unidas, será feriado. 2. Las demostraciones públicas que en él se hagan se reducirán a las 3 salvas de costumbres de la fortaleza, baterías y escuadra nacional con la iluminación en la víspera y en el día. 3. Comuníquese quienes corresponda y dese al Registro Nacional libro número 2. Lo firmaba Rivadavia y simplemente era cuestión de hacer una salva y pasar como día feriado el 9 de julio. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Junio 11, 1835, Buenos Aires. Año 26 de la Libertad, 20 de la Independencia y 6 de la Confederación Argentina. Artículo primero. En lo sucesivo, el día 9 de julio, será reputado como festivo de ambos preceptos del mismo modo que el 25 de mayo y se celebrará en aquel misa solemne con el Te Deum en acción de gracia al Ser Supremo por los favores que nos ha dispensado en el sostén y defensa de nuestra independencia política en la que pontificiará siempre que fuese posible el muy reverendo obispo diocesano, pronunciándose también un sermón análogo a este memorable día. 2. En la víspera y el mismo día 9 de julio se iluminará la ciudad, la casa de gobierno y demás edificios públicos, haciéndose 3 salvas en la fortaleza y buques del Estado según costumbre. 3. Queda sin ningún valor ni efecto el decreto del 6 de julio de 1826, el de Rivadavia, en la parte que estuviese en oposición al presente. firmado Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego, feliz día, buen día. Feliz día, Miguel, el Día de la Independencia, un día muy importante para recordar, más que en aquella época era muy difícil ponerse de acuerdo, más o menos como nos pasa ahora, porque estaban muy peleadas todas las provincias con la capital cuando se hizo el Congreso de Tucumán. Y tan es así que el primer Congreso se hizo en Tucumán y la segunda parte del Congreso se hizo en Buenos Aires, porque nuevamente la capital, el gobierno de Buenos Aires, se adueñó de ese Congreso de Independencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, feliz Día de la Patria. Igualmente, Miguel, feliz día. Contame. Bueno, ayer River comenzó su tarea, en cuanto a futbolísticamente hablando, con un encuentro amistoso en Estados Unidos, en Orlando, frente al Deportivo Saprissa. Lo ganó por 1-0 con gol de Nacho Fernández, y de esta manera inició el primer equipo argentino que comienza con el fútbol, ya pasado el tema del Mundial, y ahora se prepara para el día 22 de julio, va a jugar su primer partido por la Copa Argentina frente a Central Norte de Salta. También ya está confirmado que en los próximos días, más precisamente el lunes 16, vuelve justamente la Copa Argentina a disputarse. Se va a presentar ese día a las 9 de la noche San Lorenzo de Almagro, en cancha de Arsenal, jugando con Racing de Córdoba. Y otro que está en el tema, con el tema de la pretemporada, además de Racing en los Estados Unidos, es Boca, que ya tiene a sus tres refuerzos, los primeros tres refuerzos, y además sumó la presencia de Darío Benedetto, que estaba lesionado, que se había sufrido una lesión muy importante el semestre pasado. Ya está dentro del plantel que está haciendo la pretemporada y se prepara para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Libertad de Paraguay. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 8 grados 2 la temperatura, llovizna en la ciudad de Buenos Aires. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, varias fechas, o mejor dicho, varios hechos en esta fecha vinculan al peronismo. La independencia económica de Perón. Ya en un ratito vamos a escuchar una pieza histórica. Las elecciones internas de Menem Duhalde, que le ganan a De la Sota Cafiero, o Cafiero de la Sota. La libertad de María Estela Martínez de Perón, preso por la dictadura. Empezá con lo que quieras, Diego, no sé, me parece lo de la expresidenta presa, ¿no? Y lo de Isabel había estado detenida en forma inconstitucional, la habían privado de la libertad y la dejaron en libertad un día como hoy, en 1982. Viajó a Europa inmediatamente y se exilió allí. Todo el mundo le echa la culpa de haber firmado Isabel, que fue la primer mujer presidente en el mundo en la historia de los presidentes de las naciones, la primera mujer presidente en la historia de la humanidad. Y sí, además que la raparon, le intentaron dejar, tuvo... Sí, la torturaron, la vejaron, la maltrataron, y se bancó todo Isabel, que hay que reconocerle su valor y su entereza, y se le acusa de haber firmado el decreto de represión que para que las Fuerzas Armadas actuaran contra la subversión, lo que no es cierto. El principal ya no estaba, estaba Luder. Estaba Luder porque ella estaba con parte de enfermo. Claro, pero aparte de eso... Y la firmaron Luder, Antonio Cafiero y Rucaf. Claro, pero aparte de eso, dice exterminar la guerrilla, no dice exterminar las personas, ¿no? No. Pero se la acusa a ella y todo el mundo dice, porque Isabel firmó ese decreto. No, Isabel jamás firmó ese decreto. No, nunca lo firmó. De cualquier manera, ella, a partir de allí, yo creo que se recluyó definitivamente, no le interesó más hablar ni decir más nada, salvo cuando vino, que la recibió Alfonsín, para devolverle su pensión, porque la habían privado de todo, y creo que está cobrando la pensión de presidenta, ¿no? Sí, que es de lo que está sobreviviendo, porque claro. Perón no dejó nada. No dejó una herencia cuantiosa, millonaria, como dicen todos, sino que hasta la vivienda que tenía en Madrid se la había comprado haciendo una coleta entre políticos amigos, Rogelio Frigerio Senior. El terreno, porque en realidad la construcción la dirigió él. Sí. El terreno de España lo compraron con una colecta y después iba juntando como podía para la construcción de la quinta. Y que no era una casa suntuosa, era una casa sencilla. ¿Sabes que eso se vendió, se hizo un loteo y Valdano compró parte de eso? Ajá. Qué bárbaro, cómo se ha vilipendiado a los líderes del peronismo, a los decentes, a los que supieron construir una nación. Al respecto de eso, mira, hubo un hecho, nosotros, no es que lo dejamos pasar, pero nos pareció que queríamos ver la respuesta de los demás, y como ahora se ha hecho eco alguna parte de la prensa, vos sabés que el Papa ha tenido durante muchos años, 12 años, al lado de él a Eduardo Horacio García. Monseñor García fue durante mucho tiempo obispo auxiliar de Buenos Aires cuando Bergoglio era el titular, ¿no? Y ahora es el responsable del obispado de San Justo. Mirá, después en todo caso lo podemos leer. Hizo una homilía al cumplirse los 44 años del retiro físico de Perón de la Tierra, de la inmortalidad de Perón, que después lo vamos a leer porque la verdad es un reconocimiento absoluto de la Iglesia Católica a la figura de Perón. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y hablando de la iglesia, ayer en Luján una numerosa cantidad de fieles católicos se reunieron en contra del aborto, rezaron y Ojeda, Monseñor Ojeda fue muy duro contra el gobierno y contra el proyecto de la ley del aborto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El país necesitaba, después que en 1946 había repatriado la totalidad de la deuda externa argentina por parte del gobierno de Perón, demostrarle al mundo la soberanía política a través de una declaración fundamental de la independencia económica. Esto ocurrió en 1947 en Tucumán, y vamos a escuchar al entonces ministro del Interior, Borlenghi, cuando abría las sesiones en la Casa Histórica un día como hoy, ya de hace mucho tiempo, a mitad, faltaban 3 años para llegar a mitad del siglo anterior, del siglo XX. Esto decía Borlenghi. En este solemne instante, dentro del sagrado altar de nuestra independencia política, va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra, afirmando la decisión inquebrantable de luchar por esa noble causa hasta su total consecución. Tendrá a su cargo la lectura del acta, su excelencia el señor ministro del Interior, don Ángel Gabriel Borlenghi. Acta de la declaración de la independencia económica. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la declaración de la independencia política sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país

usted termina de escuchar, es el ejemplo de la Argentina independiente. Hoy, el presidente Macri no estará en el izamiento de la bandera, no irá al TDU, pero se preocupó por mandar a Nicolás Dujovne a dar explicaciones a Wall Street de que Argentina va a cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional. La caída de Perón, dijo Winston Churchill, fue lo más importante que le ocurrió al Imperio Inglés después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Tenía razón. Ellos habían financiado ese golpe de Estado contra Perón porque sabían que con Perón la Argentina era una potencia y iba camino a hacerlo, y había que, de alguna forma, frenar eso por las ambiciones colonialistas históricas en el Río de la Plata de quienes durante 9 veces invadieron el suelo patrio, desde la primera invasión hasta la última de Malvinas. Por eso, esto hay que ponerlo en el contexto histórico. Y esto que está pasando hoy en la Argentina, con el presidente elegido por el voto popular, exactamente llevado a la dirección opuesta a la independencia económica, es la dependencia del Fondo Monetario Internacional, de la usura mundial, en el mismo día que deberíamos estar los argentinos reafirmando la independencia nacional. Él lo mandó a Dujovne a dar explicaciones a Wall Street. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Bueno, hoy tenemos montones de cosas. Vamos a arrancar con el querido Vinicius de Moraes, que hoy cumpliría años. Vinicius de Moraes fue uno de los grandes poetas que dio Brasil. Marcos Vinicius da Cruz de Melo Moraes nació en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913 y falleció un día como hoy, el 9 de julio de 1980. Fue figura capital de la música popular brasilera contemporánea, compositor de numerosos temas, pero tal vez la más famosa de sus canciones, ya que él fue uno de los pioneros de la bossa nova, sea Garota de Ipanema, o La Chica de Ipanema en castellano, y él como poeta escribió la letra de un gran número de canciones que se han convertido en clásicos y han sido interpretadas por todos los cantantes de todo el mundo. Inclusive Garota de Ipanema hay una versión de Jobim con Frank Sinatra cantando este tema. El propio Vinicius de Moraes nos canta su tema Garota de Ipanema en el aniversario de su muerte. Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. El Día de la Independencia Nacional, la música en portugués tiene que ver también con la patria grande de América, Y justamente ayer en Brasil se produjo una situación legal muy complicada. Un juez decretó la libertad de Lula da Silva y otro juez dijo que no y sigue preso el expresidente del PT. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué está pasando con los oyentes? Iba a preguntar y aparece el primer oyente. ¿Quién es? Buenas, Pedro. Sí, hoy es el cumpleaños de Nera Sosa. Y fui a la independencia y no sé qué independencia hablamos. No sé, la verdad es que este país ya no da más para más. No da para más nada. ¿Quién es que habla? Jorge Paternal. Jorge, una pregunta. ¿Hay voluntad de ser independientes? Hay voluntad para... Yo por lo menos la tengo, pero la ciudadanía no. La ciudadanía tiene que ser a la gracia, como el primero, como fue el 2001. De esa manera hay que salir a la calle. No hablando, no se debe solucionar nada. ¿Y usted qué piensa que nos pasó? Y nos cagaron, bien cagaron como siempre. Los saludo. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos en el día de nuestra patria. Buen día, patria querida Argentina. Bueno, respondiendo a tu pregunta, voluntad quiere decir querer, un querer efectivo, y no ves como ellos invocaban, y Perón también en la declaración de la independencia económica invoca a Dios. Solos no podemos, con Dios sí podemos. Toda vez que el pueblo se aleja de Dios, se va haciendo ateo en la práctica, invaden los extranjeros. Esto se repite en la historia bíblica, cuando el pueblo se codeaba con los dioses falsos, los ídolos, el pueblo elegido por Dios, el pueblo hebreo. Bueno, gran cantidad de frailes firmaron la independencia nacional, ¿no? Así es. Hasta bueno, los sacerdotes participaban en política buscando el bienestar, el pan del pueblo, y eso es correcto, como tienen que volver a hacer ahora los sacerdotes, actuar más en política. Política es la búsqueda del bien común, ¿no es cierto? La definición. Chao, Vicente. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Feliz día para todos, para los oyentes, para el equipo, para usted. Aunque pienso que es un día triste, porque con la dependencia económica de hoy no puede haber soberanía política. Y la falta de soberanía política, que es lo que produce injusticia social. Me parece que solo queda una consigna, que es no bajar los brazos. No, yo lo que veo es el desánimo, por lo menos los oyentes que están llamando. Totalmente. Y me parece que hay que contagiar al revés, hay que conseguir instalar la voluntad de vencer, porque es la única forma de cambiar la historia, ¿no? Yo coincido totalmente. Lo único que se puede hacer es sumar, estar, no bajar los brazos, contagiar. Otra porque cosa no hay. Porque además hay algo que es absolutamente natural. Cuando no se da un ciclo, el ciclo tiene su desarrollo y después declina y empieza a terminar. Por lo tanto, esta semana pasada, que he terminado, se reunieron en Olivos porque había versiones de que se iba el jefe de gabinete. Después aparecieron versiones en el mundo bursátil, en el mundo de la timba financiera, de que se adelantan las elecciones. Es decir, ya no hay viento a favor ni siquiera de aquellos que han sostenido este gobierno. Por lo tanto, cuando comienza esa guerra de rumores y se instalan cosas, es porque ya no hay certeza ni seguridad, ni siquiera en los que están acompañando la gestión. Claro. Y me parece que estamos entrando a paso agigantado en un declive donde, como decía yo la semana pasada, van otra vez a armar al peronismo de bomberos, ¿no? Pero yo voy a ser contradictorio, Miguel, y yo no quería entrar en esto. Si usted hace una proyección de lo que piensa la gente... Y me pido disculpas. Tengo dudas de si no se queda esta gente. ¿Cómo? Tengo mis dudas si no vuelve a ganar esta gente. No. El tema no es si vuelve a ganar o no vuelve a ganar. El tema es que ya empezaron a no tener sustento y por eso manda al ministro de Hacienda el día de la independencia hoy a ver situaciones a Wall Street. Una hoy cosa nunca, nunca vista, ¿no? Dice, es decir, que pedir... está pidiendo a aquellos que le dieron la soga, por favor sostengan la tirante y no la forjen, ¿no? Y de allá le están diciendo, no le prestamos la plata para parar el dólar. Siempre porque están llevando todo lo que pueden y porque ellos saben que de esa forma fragmentan lo que queda de del país. Le doy un proyecto de afuera acompañado por, voy a ser muy generoso, por la ingeniería de adentro. Pero yo le doy mi dato. El día jueves también hay un día de explosión económica. Acuérdese, como usted dice, tira cosas y se suele equivocar pocas veces. El jueves hay una explosión económica y va a ver que volvemos a hablar el viernes. Gracias, Miguel. Un abrazo para todos. ¿Quién es? ¿Quién está? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Señor de Renzi. Buen día. Viva la patria. En primer lugar. Y ojalá nos podamos unir como pueblo argentino, argentino que somos. Ya sé que a muchos les han ido borrando la memoria, especialmente a la juventud, que eso no suceda, que el próximo gobierno que venga a gobernar para los 40 millones de argentinos, que no se puede ir uno en contra del otro permanentemente, así estamos. Gracias, señor de Renzi. Adiós, viva señor. La patria, tengo fe en ella. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a ver lo que dijo en la homilía el responsable del Obispado de San Justo, Eduardo Horacio García, Monseñor Eduardo Horacio García, para que usted tenga dimensión de la exposición al cumplirse 44 años del paso a la inmortalidad de Perón. Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el Evangelio nos habla de construir sobre terreno firme y paradójicamente muchos pueden seguir sintiendo como misterioso la vigencia de la historia de este hombre, que nos equivocaríamos si dijéramos pasó a la historia, ya que es parte de la historia viva de nuestra patria. Sería muy pobre, aunque no lejos de la realidad, decir que es un sentimiento, porque hasta los sentimientos tienen una raíz. Traicionaríamos la inteligencia de la historia, y en esto somos expertos los argentinos, si redujéramos esta vigencia a una presidencia carismática en el momento justo de la historia donde los planetas se alinearon. Sin descartar estas coordenadas y siendo fieles a nuestra propia historia, ella nos señala que está en las raíces de una conciencia que hoy tenemos como pueblo. El movimiento creado por su doctrina, tanto como su pensamiento, hecho acción, fue una respuesta social y genuina opción de cambio de la clase trabajadora argentina. Así empezó la homilía García en San Justo. Una transformación social en un mar de contradicciones propias de la realidad de nuestro país desde sus orígenes, en un tiempo en el que el modelo agroexportador y su comercio internacional ubicaba al país entre los 5 o 6 primeros del mundo. Solo una minoría tenía acceso a los últimos avances de la modernidad y de la miseria. Junto a la exclusión, eran el pan de cada día para la inmensa mayoría de la población. Las decisiones estaban en manos de un puñado de poderosos y los intentos de transformar política y socialmente la realidad tenían por respuesta el fraude reiterado y la represión. Estaba siendo la figura del preperonismo en su homilía. En este contexto, no exento de errores, pero con claridad en el rumbo, Perón encara la transformación de un modelo viejo de fabricación de pobres en una nueva realidad que dio nuevas posibilidades a millones de hombres, mujeres y niños que estaban hasta entonces condenados a sobrevivir como pudieran. Su legado histórico, que no podemos pasar por alto, fue hacer pasar a muchos hombres y mujeres de habitantes a ciudadanos, haciendo posibles la masiva creación de una ciudadanía real y popular en la que millones de obreros, empleados, mujeres y hombres excluidos de la participación de la riqueza que producían y fuera de la toma de decisiones políticas, se convirtiesen en artífices de su propio destino. Esta inclusión, como decimos ahora, de los trabajadores, se edificó sobre principios básicos necesarios para toda vida democrática: la dignidad del trabajo y de la justicia social. El trabajo es, ante todo, un derecho. Ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Producir por lo menos el equivalente a lo que consumimos es la base de la dignidad humana. Para que sea así, necesariamente debe ir de la mano de la justicia social, que garantice a los trabajadores las participaciones que les corresponde como creadores de riqueza. Hacer memoria en este día y que gran parte de nuestro pueblo se identifique con grandes ideales no puede quedar reducido a entonar la marcha o a darle al bombo hasta que se rompa el parche, ni tampoco andar repitiendo frases sueltas o las 20 verdades sin la raíz de su pensamiento y su anhelo vital. Monseñor García decía, para Perón, ser argentino implica estar metido en la historia concreta y tener un compromiso ético con el destino de la propia tiempo, de la propia tierra. Por eso, lo popular hace a su identidad. Su pensamiento es claro, el hombre es cuerpo, alma y tierra, que cuando encuentra su equilibrio se convierte en pueblo, y cuando ese pueblo defiende su tierra y su cultura, su tradición y su historia, toma la categoría de patria. Cuando la patria en su conjunto decide seguir un objetivo común, se convierte en una nación, y cuando se logra la perfecta armonía y equilibrio entre pueblo, patria y nación, junto a un gobierno que comprenda y entienda las consignas de su tiempo, se consigue el objetivo final de ser una comunidad organizada. Siempre el hombre, con su vida a cuestas, está en el centro de nuestra doctrina. Es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individual, considerado para ser su felicidad, y al hombre colectivo, colectivamente, tomando para ser la grandeza y la felicidad del pueblo. Perón, ante estudiantes brasileños, el 19 de julio de 1950, citaba el obispo en su homilía. La vida tiene en su pensamiento acción política y social un valor fundamental. Levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre auténtico y total, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individuo pero social, material pero trascendente, limitado por infinito. Así es el hombre para la doctrina justicialista del peronismo. Y con esa concepción enfrentamos a un mundo que se derrumba precisamente por haber destruido al hombre, y nos proponemos elevarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su excelencia la dignidad humana. Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional de Cardiología, 5 de septiembre de 1952, decía este joven obispo que nació en 1956 y que se tomó la molestia de estudiar a fondo el peronismo: principios morales, valores éticos, tan poco mencionados cuando hablamos de su pensamiento, pero fuertemente presentes y hoy tan necesarios, decía el obispo García. La virtud para la ética peronista no exige el desprendimiento de la vida, sino el apego a ella, pues la filosofía peronista es filosofía de la vida, no de la muerte, y la ética enseña al hombre cómo debe proceder para vivir plenamente con autenticidad sin desnaturalizarse. Hace falta llevar a la humanidad a una altura mejor y para eso la corresponde a la política ganar derecho, ganar justicia, elevar los niveles de existencia, pero es preciso que los valores morales creen un clima de virtud humana capaz de compensar en todo momento, junto a lo conquistado, lo debido. Como diría Perón, hoy doctrinas foráneas se han filtrado en la raíz más propia de nuestro pueblo hasta el punto de tratar de oponer el pensamiento de Perón a la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, su postura fue clara. Frente a tal relatividad moral de las clases, castas y grupos y consorcios, los pueblos refuerzan sus conciencias las simples verdades evangélicas de Jesucristo. Ellas son los postulados de nuestra moral profundamente cristiana y popular. Perón en filosofía peronista. Todo esto lo decía en la homilía, es decir, citaba al propio Perón. La misma tercera posición que dejó Perón es una propuesta que supera a todas las ideologías que hoy existen en el mundo, porque surge de los principios de la justicia social que abren de la doctrina social, abrevan de la doctrina social de la Iglesia y de ahí su vigencia universal. Es decir, lo dice el hombre de con mayor confianza de Bergoglio cuando ambos estaban en Buenos Aires manejando la Iglesia. A los peronistas de eslogans populistas huecos de cultura de Wikipedia, estas palabras no pueden quedar ausentes. Ha dicho Perón que su doctrina no es nueva, que hace 2000 años ya se había iniciado. He luchado por cumplir lo que desde hace 1000 años ya está anunciado y practicado, y que el mundo había olvidado ante religiosos de la orden franciscana el 5 de octubre de 1948. El peronismo quiere hombres felices y sabe que no es posible la felicidad sin la bondad, sin el amor. Las creaciones de la humanidad no se amasan con separaciones y odios, sino con la colaboración y el amor. Perón, en la concentración de empleados bancarios el 11 de agosto de 1944. Palabras que nos cuesta muchas veces reconocer en esta realidad en la que cada vez nos sentimos más extraños. Lo tomo de un escrito contemporáneo que parrafea, dice el obispo en su homilía, del viejo tango «Te acordás, hermano». Pueblo, ¿te acuerdas de tus grandes hijos, aquellos a los que debimos imitar? ¿Se acuerdan, compañeros, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. San Martín peleando por la emancipación, Dorrego por la Federación, Facundo Quiroga por la Constitución, Felipe Varela y Ugarte por la Patria Grande, Mosconi y Sabio Ignacio San Martín por la Argentina Industrial. Y Perón. Pero si me acuerdo de ello. Escondo la cara y me pongo a llorar. El cura, el obispo, don señor, notable expositor en la homilía de los 44 años del paso de la inmortalidad de Perón. Y sigue diciendo, en estos días donde la ignorancia y la falta de sentido común crean sensación de caos, donde se fogonea la violencia verde, donde el me parece es ley y orden que se empodera en cualquier mamarracho, se instrumentaliza la juventud, donde se vive, donde la vida se menosprecia desde los altares de los medios de comunicación social y de los intereses personales, donde los eternos rivales comulgan en la decisión de descartar la vida, qué atropello a la razón, diría Discépolo. Sería bueno volver a las raíces para no construir una patria con base en doctrinas ocasionales, esnovistas y oportunistas. El valor vida recorre toda la doctrina de Perón. Aparece 56 veces en la comunidad organizada, 131 en filosofía peronista, sin contar sus discursos, ojo, lo fundamental en los grandes pensadores de la historia y no en la palabra de modelitos de turno, en encuestas que nos usan de conejitos de India o de charlatanes a sueldo. El peronismo toma del pensamiento cristiano el concepto de la persona humana. Todos los hombres y mujeres poseen una dignidad intrínseca fundada en el carácter de hijos de Dios. El criterio de inviolabilidad de la dignidad humana se diferencia sustancialmente del pensamiento liberal y del pensamiento marxista, y por esta razón el peronismo sostiene una clara concepción de este valor de la construcción social en la cual el hombre es el centro y tanto el Estado como las diversas formas de organización social están obligadas a respetarlo. En boca de sus compañeros, evita esto toma sensibilidad auténtica, femenina y vital al afirmar: el vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se gesta la vida. Conmemorar en este día al general Juan Domingo Perón es hacer memoria, honrar su memoria, no fragmentadamente, tomando lo que conviene. Debemos volver a buscar las raíces que nos permitieron recrear nuestra identidad nacional. Si así no lo hacemos, no podremos ser nunca un árbol que crezca, que dé frutos. Solo aspiramos a ser un clavel del aire o una orquídea, bellas ambas, pero parásitas de otros árboles que están bien parados. Y siguió para terminar diciendo: vienen oportunamente unas palabras del mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en Rosario. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos, busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que los héroes nacionales ya pasaron, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara, son payasos de la historia. Que aprendamos de las lecciones de la historia, y a veces amargas, para que podamos ser los anónimos capaces de ser recordados buenamente como aquellos que con poco o mucho se animaron a ser constructores de la historia y no bufones al servicio de un palacio internacional. Confiamos a Dios el eterno descanso del general Juan Domingo Perón, haciéndonos ecos de sus mismas palabras y sumiéndolas como consigna. Nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él a un hombre amado, llamado Cristo, a un hombre amamos a Cristo, a un hombre y amamos a Cristo, no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Perón, en el V Congreso Eucarístico Nacional en Rosario, el 29 de octubre de 1960. Este texto fue la homilía del 1 de julio, aniversario del fallecimiento de Perón, dada por el obispo titular del Obispado de San Justo, que nació el 22 de enero de 1956, en pleno tiempo de la fusiladora, que tuvo tiempo de estudiar, de penetrar. Él no vivió los años más felices de la Argentina, pero sí supo interpretarlos. Se llama Eduardo Horacio García, es un hombre de la Iglesia, de absoluta amistad y confianza del Papa Francisco, fue el auxiliar cuando Francisco estaba a cargo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y ahora es el responsable del Obispado de San Justo. En el Día de la Independencia, García le hace honor al clero y a la identidad nacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A 202 años de la independencia de 1816, el presidente argentino no izará la bandera y no estará en el Tedeum. Cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector sur, rotando al sector este. La temperatura máxima será de 12 grados. Ahora tenemos 8 grados en la ciudad de Buenos Aires. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, 2 grados bajo cero, la máxima será de 6. Está ventoso, en poder del pirata agresor. Un día como hoy, ganaban las elecciones internas para candidato a presidente del Partido Justicialista Carlos Saúl Menem y Eduardo Alberto Dualde, cuando vencían a Antonio Cafiero y a Juan Manuel de la Sota en la interna del peronismo. Desde entonces, los justicialistas no han votado nunca más una fórmula presidencial. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 17 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. Nubosidad variable con vientos moderados. Para un país bioceánico y bicontinental, saludamos a las bases antárticas que hacen patria en otro continente. 8 grados bajo cero en Esperanza, la máxima será de 0 centígrados. Se encuentra con vientos regulares del sector oeste y ráfagas, buena visibilidad. Base Carlini, 5 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero. La temperatura no va a variar, pero podría llegar a 1 sobre cero. Nubosidad variable de mejorando con vientos regulares del sector este. En Base Orcadas, la temperatura es de 26 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero, nubosidad variable con neblinas. Completamos pronósticos en la Antártida Argentina, base Belgrano 2, temperatura actual 44 grados bajo cero, la máxima 32 grados bajo cero, algo nublado con vientos moderados del sudoeste. Base San Martín, 13 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, cielo parcialmente nublado. La página deportiva. Comienzan a jugarse los octavos de final en lo que tiene que ver con Wimbledon, el tercero de los Grand Slam que tiene el circuito internacional de tenis, y allí se va a presentar nuestro compatriota, la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, que desde las 7:30, hora de la Argentina, va a enfrentar a Gilles Simons. Además, hoy se va a presentar el actual campeón, el campeón vigente de Wimbledon, Roger Federer, ante el italiano Adrián Manarino. Y también lo va a hacer el actual número uno del mundo, que con su victoria del otro día y asegurando su pase a octavos de final, Rafael Nadal va a ser número uno, a pesar de que pueda llegar a retener el título Roger Federer. Lo va a hacer ante Jerry Biceli, el checo, que el vencedor de Diego Schwartzman en la ronda anterior. También hay que recordar que hubo automovilismo, tanto a nivel nacional e internacional. En lo que tiene que ver con lo internacional, la Fórmula 1 se presentó por décima vez en el año en Inglaterra, en el mítico circuito de Silverstone, y allí ganó Sebastián Vettel con Ferrari, 1 hora 27 minutos 29 segundos y 784 milésimos, para llevarse la victoria. Segundo fue el británico Lewis Hamilton con Mercedes a 2 segundos 2.64. Tercero, Kimi Raikkonen, el finlandés, con Ferrari a 3 segundos 3.52. Cuarto, Valtteri Bottas con Mercedes a 3 segundos 3.83. Quinto, Daniel Ricciardo con Red Bull a 3 segundos 500 milésimos. Y sexto fue el alemán Nico Hülkenberg con Renault a 3 segundos 424 milésimos. También hay que decir que a nivel nacional hubo presentación de la clase 3 y la clase 2 del turismo nacional. En la primera triunfó Jonathan Castellano con Toyota Corolla con 33 minutos 56 segundos 754 milésimos. Segundo fue Fabrizio Pessini, también con Toyota, y tercero Sebastián Gómez con Chevrolet Cruze. En tanto, en lo que tiene que ver con la clase 2 del turismo nacional, la victoria le correspondió a Matías Menville con en 31 minutos 28 segundos 427 milésimos, arriba de un Corsa. Segundo fue Maximiliano Bestiani con un Clio, y tercero Joel Borgovello con un Trent. En tanto, en el Top Race B6, la victoria le correspondió a Mariano Altuna con Chevrolet, que se impuso en el autódromo de Termas de Río Hondo en la séptima fecha. Segundo fue Diego Ciantini con Mercedes, y tercero fue Matías Rossi con Toyota. Finalmente, el automovilismo en el Top Race Series, la victoria le correspondió a Tomás González con Mondeo, segundo fue Gonzalo Perlo también con Mondeo y tercero Fabián Flaqué con Unlínea. Y en cuanto al Super Rugby, histórica clasificación de los Jaguares a pesar de haber perdido con los Bulls en Pretoria por 43-34, la franquicia argentina que juega este torneo desde el 2016 superó la instancia de fase de grupos y ahora va a jugar los playoffs dependiendo por supuesto del último resultado que va a tener en Sharks en Pretoria el próximo fin de semana. De ganar podría ascender una posición y entonces enfrentar a un rival menos complicado, pero de todas maneras recordamos la derrota, a pesar de la derrota de los Jaguares, van a estar en los playoffs del Super Rugby por primera vez desde su incorporación a este certamen en 2016. A las 11 de la mañana en la Avenida Belgrano y 9 de Julio se efectuará un acto en repudio al ingreso al Fondo Monetario Internacional en reafirmación de la soberanía nacional. También otro grupo se va a concentrar en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Distintas repercusiones ha tenido la no realización oficial de actos por parte del gobierno de Macri. Las críticas en las redes sociales avanzaron de manera tal que han batido récords de quejas y ahora de un dispositivo de 2.500 responsables de la seguridad se movilizan en esta hora en Tucumán para evitar cualquier problema, porque se preparan movimientos de repudio en Tucumán a la presencia de Macri en la Casa Histórica. 7 minutos han pasado de la hora 7 desde la ciudad de Buenos Aires en el Día de la Independencia Nacional Argentina para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Hoy cumpliría años la inolvidable Mercedes Sosa. La negra, como le decían los amigos, nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2009. Maravillosa cantante de música folclórica argentina, reconocida en toda América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada como la principal cantante popular de Latinoamérica. Fue una de las fundadoras del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop y se definía a sí mismo como cantora antes que como cantante, en lo que fue una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. La recordamos a la Negra Sosa cantando de León Gieco, Solo le pido a Dios. Agarra mi araño esta suerte. grita fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más de la mañana, 12 minutos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Vamos a escuchar ahora algo más referido a la independencia económica. Un hecho que evidentemente es más que trascendente en este tiempo donde la dependencia al mundo financiero externo parece ser la bandera que más levanta el gobierno de Cambiemos. El creer que de allí puede venir la solución es lo mismo que pensar que poner el zorro en el gallinero es un buen consejo, ¿no? Estamos en un tiempo y en un momento donde todo parece muy oscuro y donde el gobierno está quedando casi solo. Ha tenido el récord en 2 años y medio, se peleó con el movimiento obrero, con la iglesia y con las fuerzas armadas. Es decir, no queda factor de poder que no se haya peleado el gobierno de Macri. De los famosos 50, el gabinete del mejor de los últimos 50 años, están jugando los suplentes, porque ya se fueron varios titulares y se fueron con problemas. Aranguren anda por allí pidiendo por favor que lo protejan porque tiene miedo de ser el primer preso del macrismo por los desastres que hizo con la economía, que se quede tranquilo que hay otros que están para ser primero. Luis Caputo, el endeudador al mejor estilo rivadaviano, creo que es el mejor ejemplo. Y claro, uno dice fue otra época, fue otro tiempo. Sí, efectivamente, fue otra época, fue otro tiempo, pero se tomó una decisión soberana interpretando que había que repatriar la totalidad de la deuda externa. Hoy, si lo quisiéramos hacer, sería muy difícil por la deuda que se ha agigantado, pero sí podríamos tomar medidas diferentes a las que se están tomando, donde se está haciendo una loca carrera por la importación y tenemos una balanza casi de 10 mil millones de dólares en contra, porque gastamos más en importar que en exportar, o sea, lo que se recibe por tributo de exportación. Bueno, todo esto vale la pena refrescarlo para aquellos que no lo vivieron, que no lo conocieron, que no lo escucharon, y para los jóvenes que puedan estar escuchando. Esto pasaba con Perón y la independencia económica. Excelentísimo señor presidente de la República de Chile. Excelentísima señora de González Videla. Excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Excelentísimos señores jefes de las misiones extranjeras, señores ministros y señores gobernadores, señores legisladores, señores jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, señoras y señores. en la inmensa y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria del Congreso de las Provincias Unidas, continuó sus anteriores discusiones sobre el grande y augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que la forman. Así comienza el acta de la Declaración de la Independencia, documento imperecedero, declaración inmortalizada por la historia de la patria. Es en su nombre, para evocar la declaración de los portadores de la nacionalidad, que hemos venido a Tucumán en este aniversario. El significado de esta fiesta y de este día es para la patria de recordación histórica y asimismo el cumplimiento de una promesa a la memoria de los asambleístas que nos dieron independencia y cuyas palabras han servido para declarar y trazar las líneas de nuestra inalterable conducta. Tras el juramento transmitido por aquella generación argentina como un mandato de permanente soberanía, la conciencia de nuestro pueblo libre es la que acciona y la que proyecta la consiguiente admiración sobre el pasado histórico. El regionalismo consustancial con la representación de las Provincias Unidas en el Congreso Histórico selló el origen constitucional de la nación. El literal hizo su aporte, y en nada disminuyó el prestigio de los hombres que llegaban de los Andes, menos la jerarquía de los asambleístas del centro y de los hombres del norte, de la casa de Jujuy, Salta y Charca, expresaban con su vigoroso pensamiento cuál debía ser la actitud definitiva del pueblo argentino, de sus sentimientos patricios y los de sus ansias de libertad, soberanía e igualdad. Eran días de intensas pruebas ideológicas, de prédica fuerte y sagrada, en medio de la flamante corporación de hombres cuyas mentalidades ilustradas contaban con el auspicio de figuras no menos patricias que las de San Martín y de Belgrano. Esta fiesta que evoca el origen y el génesis de la nacionalidad es por ello mismo la fiesta de América en su acontecer continental de pueblos y en el desarrollo de su fuerza telúrica cobra el realismo los esquemas nacientes de las repúblicas independientes. Es tanto más una fiesta de América que en ella y de ella participan el ilustre presidente de la República de Chile y su distinguida esposa, cuya amistad me ha sido dado compartir y cuyo americanismo matizado por el patriotismo de sus principios nacionales nos muestra la alma siempre enardecida de sus compatriotas que alumbraban junto con los nuestros los días duros de Cancha Rayada y los gloriosos de Maipo y Chacabuco para celebrar desde allí la libertad naciente de Sudamérica. Saludo a él, al ciudadano presidente de la República de Chile y a su pueblo. Saludo a él, amigo transfigurado por la emoción, la efigie del héroe patricio que abrazara a San Martín en los campos de la calle común y a quien nosotros honramos con monumentos de gloria en nuestra patria, el general O'Higgins. Saludo a la primera dama chilena, a todas las mujeres de Chile, que al igual que las nuestras no permanecen ajenas a las inquietudes patrióticas. Queda así revelada en este aniversario que evoca los recuerdos históricos de patrias comunes, la vibración de las generaciones de los pueblos emergidos de la misma espada libertadora y con sentimientos solidarios que nacieron a la vida, trabajaron en el pasado, se inquietan en el presente y quieren armonizar de manera conjunta su marcha hacia el porvenir. El simbolismo de la unidad americana se manifiesta como una conclusión irrebatible de estas expresiones vivas del entendimiento de nuestro pueblo. Las tradiciones que nos vinculan tienen una inquietud e historia y no solamente sirven para engrandecer a estas, sino que se extienden en el infinito para comprender no solamente la religión, el idioma, la ciencia y el arte, sino que para hacernos percibir los sentimientos ciudadanos. desde la América, donde los hombres se impregnan más fuertemente de libertad y donde más firmemente sienten la independencia. Es ella la que nos ha enseñado a comprender su valor, no ya como enunciación formulada tras las explicaciones de los hombres, sino como una característica instintiva que comparte los que nacen o se afincan en su suelo. Los héroes nacionales se han convertido por imperio de las circunstancias en héroes continentales, y la comunidad de uno y otro ha hecho que Argentina se encuentre en las voluntades numerosas de jefes americanos, y que el temperamento y la conducta de los jefes argentinos recorran los caminos de la gloria de los Estados americanos. Es esta historia común la que mejor fomenta la unidad de todos los pueblos del continente, ya que América no es solamente un continente diagramado por la geografía y un conjunto de hechos materiales elaborados por el hombre. Además de ello, América es un sólido cuerpo de ideas y doctrinas, de derechos y altiveces, compartidos en anhelos y esperanzas para todos los ciudadanos de todas las repúblicas, dispuesta siempre a prestar la atención solidaria de sus entusiasmos para reafirmar el pensamiento de la libertad, de la unidad, del entendimiento y de la concordia. Hundidos en un solo afán los pueblos de América, se inspiran en la historia que forjó el propio continente, documentado en hechos de libertad y de democracia, que nos sirven ahora para inspirar nuestra conciencia y fortalecer nuestro pensamiento, impulsar el trabajo y convertirnos en los forjadores de una nueva independencia. La evolución de las ideas políticas argentinas tiene sus periodos bien caracterizados. Dejamos en 1810 expresadas las rebeldías iniciales de la patria, convertidas en rebeldías en dogma en 1830 y en dogma en constitución en 1853. El reclamo argentino de la organización, refundiendo en palpitaciones revolucionarias, y llegamos al estallido de algunos de ellos como resultado de la madurez política que la Argentina busca en su cauce. Períodos diversos y múltiples fueron jalonando la vida de la nación, y de aquel choque de pasiones argentinas, de aquella lucha de sentimientos y de ideales, de aquellos momentos turbulentos y dramáticos, se consagró el estatuto fundamental de la República, que a través de todos los articulados palpite el alma de nuestros mayores en la historia viviente nuestra, donde el prolegómeno en la anarquía hasta estas horas de progreso que nos enorgullece. Así consolidada la organización nacional, la patria continuó su marcha, venciendo obstáculos y derribando prejuicios, con la visión puesta en el porvenir, auspiciando el nacimiento de un pueblo nuevo al mundo libre del trabajo y del progreso. La ley electoral celebra la gran portada abierta a las esperanzas ciudadanas. Y de entonces aquí volvió a repetirse el reclamo argentino en la boca de sus ciudadanos para asegurar este nuevo desarrollo político que da origen a la patria liberada del presente. Y ahí la historia resumida de los períodos argentinos. Durante cada uno de ellos, largos o cortos, gloriosos o oscuros, siempre lucharon los ideales y los hombres, y siempre las energías comprometidas estuvieron entregadas fervorosamente en favor de la organización nacional. Para defender su continuidad histórica, la patria contó siempre con el concurso de la ponderación de sus hombres. Lo mismo en los días luminosos de la primera junta, como en los convulsos de las jornadas revolucionarias, la patria fue una voluntad en marcha, y frente a cada reacción plasmóse mejor la fuerza de la nacionalidad. La eternidad del acto en que nace la independencia tiene como dimensión de su grandeza la patria misma. Como ayer nuestros mayores proclamaron la emancipación política, que fue un rayo de esperanza para medio continente americano, Hoy podemos anunciar al mundo la segunda etapa de nuestra epopeya, al poder exclamar que hemos conseguido nuestra independencia económica. Y esta, como aquella, no lleva... no lleva en su raíz hambre nada que no sea consolidar nuestra posición fuerte y soberana y cómo extender a los pueblos de América los beneficios de esta nueva jornada de nuestro progreso, sin reales ni cortapisas. Y así daremos al mundo el ejemplo de una América unida que dure mejor, porque la vive en la solidaridad y en el amor, que son las expresiones verdaderas de la civilización humana. Las generaciones nuevas que se movilizan a impulso de sus puros ideales saben cuán grande es la obligación contraída para con los patriotas que fueron capaces de lograrla. Ellas comprenden, por encima de su iniciativa, el aspecto de esta segunda emancipación, que todo cuanto puede servir para afianzar el destino patrio, servirá para convertir en intachable su gestión y en provechoso su camino. Saben también que ello lo llevará a amar verdaderamente a la República y que la conciencia descansará tranquila después del deber cumplido. Por ello, estos dos años se repiten las bendiciones y se repite el juramento. Bendición de patria y juramento de fidelidad que se entrega a la consideración universal como testimonio solidario de la voluntad nacional. Las fuerzas vivas de la opinión de la República, en todos sus grupos pensantes, que coinciden con el propósito transformador contenido en el plan de gobierno dinámica de nuestra independencia económica, tienen un lugar en la posición argentina. Estamos prontos para celebrar la evolución de los que así trabajan, de los que quieren comenzar a trabajar y de los que están dispuestos a prestar su apoyo solidario al bien colectivo. En este día, grato para la nación y grato para el espíritu de los argentinos, en presencia del ilustre presidente de la República de Chile, el pueblo argentino se siente orgulloso de tan grata visita que se ha permitido que la Argentina se asiste en una suprema palpitación de amor hacia Chile y confundida las almas parecen constelarse en una soberana irradiación de concordia, pues somos hermanos en la historia y en la gloria, en el esfuerzo y en el éxito, y en el jadar nervioso en los momentos iniciales y en la consagración de los días presentes. El ideal que hoy hermana el alma de las naciones habrá de cumplirse inexorablemente y la paz será en América por la imposición de la verdad y del instinto que harán su obra y la solidaridad que nos vincula se encontrará la conciencia de los unos y de los otros, porque la atracción de sí mismo es la ley de estas nacionalidades agrupadas por la geografía y por la historia en una luminosa federación de autonomías sobre un pueblo y bajo un cielo que está destinado a crear y a destacar el triunfo de democracias libres, grandes pero amigas. Tanto más afortunado porque aquí están presentes también las representaciones de todas las naciones del mundo, con las cuales mantenemos las más cordiales y estrechas relaciones, de manera principal las naciones de América, hermanas en los sueños, en las realidades y en los objetivos. Incluir en presuntuosidad patriótica, debo decir que Argentina recibe una presencia como una prueba de la honrosa amistad que vuestras patrias le brindan. En nombre de Argentina y de su pueblo, expreso a los dignísimos jefes de misiones los sentimientos y la intensa gratitud argentina. Sobre los puntos del trabajo y del estudio, de la paz y del entendimiento, de la justicia y del derecho, la semilla de nuestras relaciones están dando los frutos de una unidad mental y de una confraternización universal que no puede negarse, que importa a los hombres de pensamiento fraterno la más grande referencia, así como los más firmes y seguros lazos amistosos. Las razones del regionalismo nos han dado ya en el continente las normas para alcanzar la paz y la confraternidad. Las razones del universalismo nos darán las mismas formas supremas, y por ello es que comparto en la fecha augusta de la independencia nacional la confianza de que el mundo encontrará el camino que reclama la humanidad. En nosotros, el camino de la concordia y pacificación espiritual de los hombres. El gobierno argentino trabaja para la consolidación del destino nacional y de manera decidida para el afianzamiento de su abundancia económica, propendiendo al progreso de la patria sin intervenir el progreso de los demás. La bandera de lucha para la acción nacional enunciada ya, el mensaje solemne es el de la solidaridad. No habré de repetir acá que esta bandera está sostenida por el pueblo y por el gobierno. La Constitución nos enseña en su maravilloso contenido que la solidaridad nace de los términos estudiados y políticos, que es un pensamiento impregnado de paz que quiere llegar a cada ciudadano, no para modificar sus ideas, sino para reclamarle el impulso de las propias al servicio común de la patria, para que sean sus esfuerzos exponentes del argentinismo. No será nunca el gobernante que les habla y el resto de las energías destinadas al triunfo de la paz. La gloriosa declaración del Congreso de Tucumán flota en el ambiente. El juramento de 1816 tiene una sanción de centuria. Lleno de santo arrugueo y de justicia, los nombres de La Prida, Boedo, Barraguera, Acevedo, Bustamante, Pao, Gallo, Malaria, Colombre, Cabrera, Rodríguez, Gorrite, Juanes, Guzmán, Rivera, Castro Barro, Serrano, Pame, Maza, Sáenz, Medrano, Pacheco, Melo, Goleitú, Uriarte, Loria, Salguero, Oro, Anzurena y Paso. Repiten sus votos sucesivamente en unánime, espontáneo y decidido amor por la independencia de la patria. Que no se diga la ilusión de su presencia augusta, que no nos traicione la esperanza de seguir siendo libres y que no se disminuya en ninguna de nuestras fechas la fe de la Argentina, de la historia, la fe por una América unida, la fe por la paz universal. Señores, que nuestros pueblos y la civilización del viejo mundo conjugada con la nueva civilización del continente más nuevo todavía encuentren en el camino del entendimiento. Si así fuera, nuestra fiesta patria será la fiesta del mundo y vuestras presencias la reencarnación de los patriotas de la independencia. El discurso del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón. Un día como hoy, de 1947, ante la presencia de Ibáñez del Campo, presidente de Chile, en el comienzo también del ABC, Argentina, Brasil y Chile, que fue el primer paso que se dio para lo que hoy es el Mercosur, en un momento donde la Argentina era vista tanto por Chile como por Brasil, como un país a imitar, porque ellos estaban ni siquiera en los albores de lo que estaba Argentina, estuvo en una aptitud absolutamente de explicar qué era la independencia económica, pero además de reafirmar ante el mundo el hecho de que la Argentina había repatriado la totalidad de su deuda externa en el año 46 y apenas dos años después queda establecido en la Constitución de 1949, donde se permite establecer los derechos sociales porque había independencia económica. Y como había independencia económica, había soberanía política. Un tiempo para reflejarse de una Argentina potencia que hoy está absolutamente degradada por la dirigencia actual, las anteriores y probablemente las que le sigan, si no hay un cambio de actitud en la sociedad argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumple 72 años Donald. Donald Clifton McCluskey nació en Buenos Aires el 9 de julio del 46 y lo conocemos simplemente como Donald, un cantante de música pop y balada que alcanzó fama en los 60 y los 70, autor e intérprete de recordados éxitos como Tiritando, En una playa junto al mar, Siempre fuimos compañeros, entre otros. También fue actor en varias películas. Donald, fue concejal de la UCD en San Isidro. También es cierto, tenés razón, yo no me acordaba de ese hecho. Donald Clifton McCluskey proviene de una familia con historia musical. Su padre era Don Dean, que tenía la orquesta Don Dean y los Estudiantes de Hollywood, que aún se recuerda el disco discográfico, que el éxito discográfico de Don Dean, que se llamó Bailando en el Alvear, porque era el que animaba con su orquesta los Estudiantes de Hollywood y la orquesta de Fresedo los bailes en el Hotel Alvear. Si hago una apuesta, ¿la pierdo o la gano? Yo apuesto que vas a poner Siempre fuimos compañeros. No, te voy a poner Tiritando. Entonces perdí. Los Mac y Max, que eran sus hermanos, dos de sus hermanos mayores, también tuvieron un conjunto que tuvo éxito en la década del 50, y su hermana más chica, Patricia Dean, también cantó y cantaba en castellano. Su debut como cantante, Donald lo hizo en el 60, en el show de Antonio Prieto, en Canal 13 Pro Artel, y después en el 63 ingresó al elenco estable de Ritmo y Juventud en Canal 11, y de ahí en más siguió su carrera hasta el día de hoy, en que sigue cantando. Trabajaba Donald, con Mancera, ¿no? Con Mancera. También estuvo con Pipo Mancera un tiempo en el programa de Mancera. Bueno, hace frío, así que Tiritando no está mal. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel Ángel Lentino. Buenos días, feliz Día de la Patria para todos. Tiritamos de frío, parece ahora. Vayamos un poquitito antes del 9 de julio. Tenemos que ver por qué se produce y de dónde viene. Esto arranca con un estatuto provisional para la dirección y administración del Estado que se dictó el 5 de mayo de 1815, emitido por una denominada Junta de Observación. Esta Junta de Observación había surgido en la Asamblea del año 13, es decir, ya otra vez nos remontamos 2 años para atrás, en el que se estaba tratando de organizar el país de alguna manera, porque fíjense que desde 1810, estamos hablando del año 13, la Asamblea, que no se resolvió nada en la Asamblea Estatuyente, si bien hicieron algunos símbolos, una moneda y algunas otras cosas importantes, pero no nos declaró como país independiente ni nada por el estilo. Esta Junta de Observación estaba integrada por Juan José Paso, acá aparece de nuevo, es decir, y será importantísima su labor en la declaración de la independencia, Antonio Sáenz, Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, Tomás Manuel de Anchorena, José Darragueira y José Mariano Serrano. Los primeros 6 que nombré fueron todos representantes de la provincia de Buenos Aires, precisamente en el Congreso de Tucumán. Pero Serrano en realidad fue por Charcas, es decir, hoy Bolivia, pero en aquel entonces estaba. La idea era que rigiera una forma provisional en las provincias que habían conformado el virreinato del Río de la Plata, pero esto tenía que salir de un estatuto, de un congreso general. El estatuto del 15 fue aceptado por Salta, que en ese entonces era gobernada por Martín Miguel de Güemes, por Tucumán, gobernada por Bernabé Arauz, y fundamentalmente por Cuyo, que recientemente se había separado de Córdoba, que estaba gobernada por José de San Martín. Este aceptó al nuevo director Rondó, que había reemplazado a Carlos María de Alvear, muy resistido por su actuación, no solo hasta ese momento como director supremo, sino también en la asamblea del año 13, quien frenó la verdadera independencia que se debía haber declarado en el 13. Pero también lo rechazó Artigas desde la banda oriental, porque ya en la asamblea del año 13 tampoco le habían aceptado sus representantes, y terminó Artigas rechazando al gobernador, al director supremo en ese entonces, Rondó, y también rechazó al estatuto que había hecho esta comisión, esta junta de observación. ¿Por qué Artigas lo rechazó? Porque no solo no lo reconocían a él, sino que tampoco a la provincia de Santa Fe, que se había declarado autónoma. Esta Santa Fe declaró, rechazó todo, al director, al estatuto, también lo rechazaron Corrientes, Entre Ríos, Misiones. Córdoba rechazó el estatuto, pero finalmente envió sus diputados. El país en el Congreso de Tucumán estuvo representado, digamos, por un tercio de lo que era el territorio, porque ya ven que había una cantidad de provincias que no enviaron representantes, y el resto del país estaba en manos de indígenas, o como decían entonces, era el desierto, toda la Patagonia, la región del Comahue, que abarca Neuquén, Río Negro, gran parte de la provincia de La Pampa, todo el sur de la provincia de Buenos Aires, el Carmen de Patagones y todo eso, ni hablemos del Chaco y toda esa zona del Gran Chaco. Pero vayamos al Congreso. El Congreso se inició el 24 de marzo de 1816, teóricamente compuesto por 33 diputados. Varios territorios no enviaron representantes, podían haber sido, debieron haber sido bastante más. Y el 9 de julio de 1816, 29 firmaron la Declaración de la Independencia. Ahora, cuando uno cuenta que dos veces hubo que hacer el acta porque solamente queríamos ser independientes, bueno, ahí de viene lo grave. En realidad, el día verdadero de la trabajo, independencia, Miguel, de las logias, ¿no? El día verdadero de la independencia debió haber sido el 19 o el 20, cuando se hace cuando la se decisión secreta y se decide agregarle el párrafo libre de España y de toda otra dominación extranjera, porque sí, al declararnos libre de España, en el texto había una trampita que se podía tomar, como se tomó, porque... Y como terminó después con Rivadavia, ¿no? El Congreso de Tucumán, ustedes saben que, si bien declaró la independencia, siguió sesionando en Tucumán hasta el 16 de enero del 1817, y de ahí se traslada a Buenos Aires, y a partir del 12 de mayo del 17 empieza a sesionar en Buenos Aires. Ahora, cuando uno se pregunta por qué tanta ubicación en la historia del 25 de mayo y tan poco del 9 de julio, ahí empezás a encontrar un montón de cosas, porque la línea Mayo Caseros fue la que hizo los libros de estudios, claro, fue la que reglamentó gran parte de la enseñanza en el país, y si no hubiera aparecido el revisionismo, que de pronto descubrió un decreto de Rosas que establecía la conmemoración del 9 de julio, hubiera pasado desapercibido. Pero todo, mirá, en general, cuando uno empieza a estudiar seriamente la historia argentina y no el cuento Rosa y edulcorado que nos inventaron Mitre y otros historiadores, ni hablemos de los que vinieron posteriores, Vicente Fidel López y demás, y los de los últimos 80 años, 90 años de la Argentina, es una historia ridícula en cierto aspecto. Vos fijate que este congreso desaparece en Buenos Aires en febrero de 1820, porque el país que había declarado su independencia y su gobierno después de muchas idas y vueltas, en febrero del 20 estaba desaparecido, es decir... hablaban del día de los tres gobernadores, si hubo tres no hubo ninguno, y ninguna provincia reconocía los gobiernos de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires se creía dueño de todo, o sea que en el 20 la independencia que se había declarado el 9 de julio del 16 y la junta esa del 25 de mayo prácticamente era como si no hubieran existido. Bueno, el día de fallecimiento de Belgrano, tres gobernadores, ¿no? Tres gobernadores, por eso pasó absolutamente desapercibida, sí, la muerte. Ahora vos fijate, el 9 de julio de 1816, cuando se declara solemnemente, fue porque en ese momento presidía, porque cada mes cambiaba, digamos, la conducción al presidente y el vicepresidente y los secretarios. Pero fíjate vos que Francisco Narciso Laprida en realidad era representante por San Juan, que en ese momento formaba parte de Cuyo, y en Cuyo estaba San Martín. Es decir, era hombre que recibía, digamos, directivas directas del general San Martín. Y San Martín es el que impulsa, el que pecha, el que obliga al Congreso a definirse, cosa que no explica claramente la historia. San Martín decía en sus cartas y en sus notas que mal podíamos hacer la guerra a España si no teníamos un verdadero gobierno propio, no teníamos una claro, organización nacional. Y fíjate vos que se usa en 1853... un día como el 9 de julio para la jura, claro, de la Constitución del 1 de mayo. Exactamente, Constitución que tampoco fue reconocida por la provincia de Buenos Aires. Claro, pero además copiada esta Constitución, la de 1853, que tanta laraca se hace en las constituciones que le siguen, copiada de la norteamericana. Claro, claro, claro, claro. Bueno, cuando vos ves las constituciones, las organizaciones del Estado Nacional o la del Uruguay, vos sabés que Hay leyes fundamentales que con la Constitución del Uruguay tienen un artículo de diferencia, el número tal de la Constitución argentina es el siguiente de la Constitución del Uruguay. Claro. A pesar de que allá es unitaria la conformación, pero la realidad es que son todas copias. Bueno, no había que inventar nada nuevo. Yo creo, pero... Miguel, que estamos en un tiempo casi fundacional. Fíjate vos, el presidente no va al izamiento de la bandera, no va al Tedeu, es decir, va solamente a hacer una presidencia en la Casa Histórica de Tucumán. Bueno, pero... pero esto tiene mucho que ver con el momento y el tiempo argentino que se vive. Pero, mandó a su ministro de Hacienda a dar explicaciones a Wall Street. Lo que fueron sus funcionarios es eso, a la ¿no? independencia en la Embajada Norteamericana del 4 de junio. Es decir, todo lo que se pueda hacer a favor de lo de afuera se está haciendo al mejor estilo de Rivadavia. Y Caputo nos explicaba que una deuda a 100 años era por el gran crédito que tenía Argentina, ¿no? Sí, claro, podía ser a 1000 también, sería claro. Mucho mayor. Bueno, Miguel, que tengas un buen Día de la Patria. Gracias, igualmente para todos. Bueno. Cuando canto 9 de julio, no canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo deprisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo deprisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio, el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito, no sé qué pasa con mi canción. Y aunque siempre canto bajito, el día tiene gustito a sol. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Un retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. También en 1981, un 9 de julio, se producía en nuestro país lo que se llamó la multipartidaria. Un grupo de dirigentes de los partidos políticos empezaron a pedir la normalización institucional de la República y una convocatoria de elecciones nacionales. Y hablando de la multipartidaria y de las cuestiones del 9 de julio, hay una declaración del grupo que se hizo llamar Marcha, que hizo una apuesta en la opinión pública en Ferrocarril Oeste, y que integran el Movimiento Evita, Libre del Sur, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, Vía Campesina, Izquierda Popular, Vamos, Seamos Libres, en fin, y otras organizaciones, hicieron un comunicado bajo el título de que la independencia no se negocia y la única deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional. Es la hora 7:54 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy aparecía la noticia triste del asesinato de Facundo Cabral. Estuvo en el lugar equivocado en el momento exacto, ¿no, Diego? Exactamente. Facundo falleció un día como hoy, lamentablemente, cruelmente asesinado por estar en el lugar indebido en el momento correcto, porque le costó la muerte. Si no hubiera aceptado que lo llevaran hasta el aeropuerto, tal vez esto no hubiera sucedido. Pero te ofrecen llevarte y uno acepta. Facundo Cabral, el querido Facundo Cabral, nació en la ciudad de La Plata el 22 de mayo de 1937 y fue asesinado el 9 de julio de 1911 por sicarios en Guatemala cuando iba camino al aeropuerto. En su biografía destaca una niñez difícil, pues a temprana edad su padre abandonó a su madre, con quien procreó 7 hijos. Ella emigró con todos los chicos a Tierra del Fuego, al sur de la Argentina, y después a un pueblito llamado en aquel entonces, hoy una gran ciudad pujante, Tandil. Estas vivencias lo convirtieron en un niño rebelde y problemático que terminó encerrado en un reformatorio, de donde logró escapar pronto. A los 22 años ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica, admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José Larrarde, y se fue a Mar del Plata a probar suerte, y allí comenzó su carrera en un hotel cuyo dueño le permitió cantar. Su primer nombre artístico fue el Indio Gasparino, y sus primeras grabaciones no tuvieron mayor repercusión. Después se presentó con su apellido verdadero. En el 70, cuando se dio a conocer su canción No soy de aquí ni soy de allá, fue donde comenzó a grabar con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias y Pedro Vargas. Políticamente se identificó con las clases populares, aunque nunca tuvo una participación militante. No, pero él dice que le debía la vida a Perón, ¿no? Porque que le había dado trabajo a la madre. Se subió un día en el auto, ¿no? Y pidió trabajo. Así es, se subió al auto que lo llevaba con Evita y le pidió trabajo. Él, a nivel religioso, decía que era cristiano, no católico. Su vida estuvo matizada por lo espiritual, la observación como herramienta para recoger la cotidianidad, y sus temas tomaron un rumbo permanente hacia la crítica social sin abandonar el sentido del humor. En el 76 lo consideraron cantautor de protesta y se tuvo que ir de la Argentina y radicarse en México, donde continuó con sus presentaciones, y se estima que recorrió 159 países. Volvió recién a la Argentina en 1984 para ofrecer un recital en el Teatro Luna Park. El querido Facundo Cabral, y el que tal vez sea uno de sus más grandes éxitos: No soy de aquí ni soy de allá. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo, y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La página de la Agencia Oficial de Noticias TELAN dice: por medidas gremiales, el servicio se encuentra temporariamente limitado. Los trabajadores de TELAN tienen tomado dos edificios y no le permiten el ingreso a las autoridades, y ahora se aguarda de un momento a otro la determinación que tendrá el responsable del área de comunicación del gobierno de Macri. La cesantía de 350 trabajadores de la Agencia Oficial de Noticias deja prácticamente en orfandad a quienes cubren todo el territorio argentino, una entidad fundada en épocas de los años más felices de Perón. Reanudaron la actividad y apareció ya recuperado en Tailandia el quinto chico, después que habían sacado a cuatro en el día de ayer. Los buzos continúan operando para buscar la liberación del equipo de fútbol y su entrenador, que quedaron en las cuevas, que ahora con las lluvias parece estar con agua mucho más alta que en los días anteriores. Una multitud se congregó ayer en Luján para pedir por la vida y en contra de la ley del aborto. También hay una pelea muy cerrada entre Pichetto, que está a favor, y Cristina, que está en contra, pero que votaría a favor, porque el Frente para la Victoria en Diputados, casi por unanimidad, votó a favor de la ley. La situación económica argentina hace que se pierda crédito en Wall Street y por eso el presidente mandó al ministro de la Inflación, Nicolás Dujovne, a que dé explicaciones a los especuladores en la central de Wall Street a los efectos de decir que van a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Macri determinó llamar a los gobernadores peronistas, pero si estos no están de acuerdo con el ajuste, piensa hacerlo solo. Está buscando complicidad más que nada para poder hacer el ajuste que pidió el Fondo Monetario Internacional, ante la terquedad de una administración que no acierta económicamente con ninguna de las medidas que tomó. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hay libre estacionamiento. A las 11 de la mañana se realiza un acto en Belgrano y la 9 de julio en contra del fondo y en favor de la soberanía nacional. La página deportiva con Enrique Kepa. Y ya tiene Independiente un acuerdo de palabra con Olimpia de Paraguay para quedarse con los servicios del volante Richard Sánchez, jugador que ha sido pedido por el entrenador de Independiente, Ariel Holland. Esta posibilidad de Sánchez se da habida cuenta que el jugador venezolano Fernando Amorebieta rescindió contrato con Independiente y de esta manera liberó el cupo que necesitaba el rojo para poder incorporar al volante paraguayo. En tanto, Racing tampoco se retira del mercado de pases y busca sumar un refuerzo más. Se trata de Eduardo Mena, el lateral volante chileno que actualmente juega en el Bahía de Brasil. Ya se le hizo una oferta al club brasileño que la está evaluando y en las próximas horas se va a determinar si Mena será el cuarto refuerzo del equipo que dirige Eduardo Coudet. En tanto, San Lorenzo vuelve hoy al trabajo desde las 9:30 pensando en el partido amistoso que va a realizar en Brasil ante el Chapecoense el próximo miércoles. Los dirigidos por Claudio Biaggio tiene este amistoso como prueba para el encuentro que van a disputar, el paso previo, por supuesto, al encuentro que van a disputar el próximo lunes 16 de julio en cancha nacional ante Racing de Córdoba por la Copa Argentina. En cuanto a refuerzos, el equipo que dirige Claudio Biaggio apunta a la llegada de Ariel Rojas, el lateral volante del equipo de River Plate, que pretende negociarlo al fútbol del exterior, pero que San Lorenzo va a ser un último intento por quedarse con los servicios del exjugador de Godoy Cruz de Mendoza. Y hablando de fútbol, también se realizó ayer en cancha de Huracán un amistoso internacional entre Olimpia de Paraguay y Bolívar de Bolivia, organizado por las embajadas de ambos países. La copa que estaba en juego se llamaba Copa Paz del Chaco y la victoria le correspondió al equipo que dirige Daniel Garnero, es decir, el equipo de Olimpia de Paraguay, que ganó con tantos de Roque Santa Cruz y Néstor Camacho, descontando Callejón para el equipo boliviano, que tuvo en el estadio del Globito una masiva concurrencia de las parcialidades de ambos conjuntos. Y finalmente, en boxeo, en duelo disputado en el club Quilmes de la ciudad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, el invicto local Gustavo Daniel Lemos, 61 kilos, 22 años, 16 victorias, 0 derrotas y 7 knockouts, ganó por esa vía en el séptimo asalto al uruguayo radicado en la ciudad bonaerense de Las Flores, Carlos Andrés Chaparro, de 28 años, 61 kilos, 200, 7 victorias, 26 derrotas y un empate. Ya se habían enfrentado el 18 de marzo del 2017 en Vera y también había ganado el boxeador Lemos por descalificación en 6 asaltos. Asuntos económicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires determinó que el costo de vida aumentó 17.3% en el primer semestre, por encima del 11.9% que había estimado el INDEC en los primeros 5 meses del año. La Defensoría del Pueblo de la Provincia elaboró un relevamiento en toda la provincia de Buenos Aires que mostró una realidad que afecta a los que menos tiene y en la que en todo el año hubo un verdadero desmadre económico. Las harinas subieron casi el 90%, lo que disparó que en la primera mitad del año los precios en las panaderías se incrementaran un 53.66% en Buenos Aires. Los sectores más vulnerables, la harina y sus derivados, son productos indispensables para su alimentación, ya que con un bajo costo pueden cubrir las necesidades diarias. Nuestro estudio, dice la Defensoría, muestra que estos aumentos son otro de los factores que golpea con fuerza a los que menos tienen. El análisis elaborado por el área de asuntos económicos en las 27 ciudades donde el organismo tiene delegaciones arrojó que en lo que va del año 2018 la canasta básica de alimentos subió al 17.39% puntualmente. El salto registrado en junio respecto a mayo es del orden del 3.69% y es el de mayor impacto en el año. En el acumulado anual, además de la harina de trigo común de 88.25% de aumento, los productos que más subieron fueron la yerba mate 81.19%, el postre de chocolate 79.29%, la lechuga criolla 86.27%, la batata 57.03%. A lo observador, los rubros de panadería que se fijaron la mayor cantidad de aumentos subieron un 53.63%, seguido por las conservas con el 31.46%, las frutas y verduras 24.21%, y el almacén que subió el 24.15%, y la carnicería el 12.21%. Al poner la lupa sobre lo sucedido en junio, el informe también mostró que la zona noreste de la provincia es la que menos paga en los productos. En comparación con esta región, la zona central paga un 10.79% más caro que la zona norte, que paga un 5.94% más, la sudoeste 4.12% y la capital y conurbano alrededor del 3% más que la zona sudoeste, que paga solamente un aumento del 2.02%. Estos indicadores hablan de grandes subas para los productos que más necesitan los que menos tienen. La provincia de Buenos Aires, donde está el ejemplo político de Cambiemos de María Eugenia Vidal, hace aguas económicamente como la nación, pero se acrementa la situación y crece la pobreza. Tres chicos más estarían por salir de las cuevas en Tailandia, según las informaciones que llegan de la televisación en directo que hacen los tailandeses para el mundo. Desde la capital argentina, en el Día de la Independencia, para el globo entero, incluyendo la Antártida Argentina y sus bases, este fue el último resumen del día. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Enrique Alejandro Mancini. Nació en La Rioja el 17 de septiembre de 1931, falleció en Buenos Aires el 9 de julio de 2008. Periodista, locutor de radio y presentador de televisión, fue compañero en la escuela primaria del expresidente Carlos Saúl Menem y debutó en 1951 en el entonces denominado Servicio Radiofónico Internacional Argentino, actualmente conocido como Radiodifusión Argentina al Exterior. En el 54 fue locutor y redactor en el histórico noticiero Sucesos Argentinos, que se proyectó durante muchos años en los cines. Tuvo destacada participación en distintas emisoras argentinas como periodista y como locutor, encabezando ciclos de gran repercusión como De Igual Igual y ¿Qué pasa, señor Mancini?, en Radio Splendid, Exigencia en Radio Belgrano y Radio Mitre, Las 4 horas en Radio Mitre, Personalmente 2000, Radio Colonia de Uruguay, y personalmente fue un ciclo que tuvo una duración de más de 50 años y con el que accedió a la grilla de programación de AM870 Radio Nacional. En su paso por la misma, llegó a trabajar junto a Juan Carlos Mareco, Julio Lagos y Marcelo Simón, y compartió aire con Carlos Rodari y Hugo Guerrero Martínez. Fue artífice del cambio que dotó al emisor oficial de un contenido más popular que el que la caracterizaba hasta entonces y que estaba centrado en la difusión de música clásica. En el 2003 fue excluido de la programación de esta radio a instancias de la nueva directora Mona Moncalvillo. En el 1981... ganó el premio Conex, diploma al mérito por su trayectoria como locutor, y junto al locutor Juan Carlos Pascual lanzó al aire FM 102.3 MHZ, primera estación de frecuencia modulada de la Argentina, que actualmente se llama FM Aspen. Afiliado a la Unión Cívica Radical, se lo asoció, sin embargo, siempre con la expresidenta María Estela Martínez de Perón, con quien lo unía una sólida amistad. Autodefinido como un profundo nacionalista que fustigaba el yugo aceptado del imperialismo, tuvo una importante participación en la cobertura de la Guerra de Malvinas, que incluía la condición de un noticiero en inglés que estaba pensado para ser transmitido a las islas. Enrique Marchini estuvo al frente de la televisión pública en los inicios del primer mandato del gobierno de Carlos Menem por un periodo de 15 meses, en la que incluso condujo el informativo de la emisora. Fue miembro consultor de la Academia Argentina de Arte y Medios de Comunicación y en los últimos años continuó ejerciendo su labor, aunque con mucha menos repercusión. Su último programa de radio fue Buenas Migas por Radio El Mundo en el 2007, que estaba dedicado a la actividad gastronómica. Enrique Alejandro Mancini, una de las grandes voces de nuestra radiofonía, en el recuerdo a 10 años de su muerte. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor, feliz día. Buen día, igualmente, feliz día de la patria. Mira, vos sabés que entre los amigos del presidente hay un muchacho que está viviendo un momento muy difícil, que es Darío Lizano, que se perdió 30 millones de dólares porque era el encargado de convencer, como tenía llegado el presidente, de que con el macrismo iba a venir la época de las vacas gordas. Y bueno, empezó a vincularse a los fondos internacionales y el fondo Point State, del que forma parte pero que no es el dueño, le tenía que liquidar su comisión por las tareas que había hecho. Y decidieron no pagarle porque salieron disparados de la economía argentina, vaciaron el fondo y se fueron por la situación de poca credibilidad que tiene la economía argentina. Perdón, esto ahora ocurrió, porque no conocí el episodio. Sí, esto Lizano, en estos días, ahora. Sí, sí. Lizano empezó en el Banco Piano. Y aunque esto no lo muestra Lizano, mucho... Lizano de apellido. Sí, sí, que no lo muestra mucho, porque sí. él prefiere estar mostrando cuando tuvo vinculaciones con la JP Morgan y demás. Sí. Bueno, tuvo la habilidad de convencer a Zack Schechter, del fondo Point State, que la Argentina de Macri iba a ofrecer una oportunidad de garantizar extraordinaria ganancia, ¿no? Le hicieron invertir, este empresario inició sus operaciones y trajo los primeros 700 millones de dólares, cuando andaba la cosa medianamente bien, pero cuando se terminó la primavera macrista, empezó el problema y Lizano consiguió que el fondo rápidamente... con aquellos 700 que había traído, escalara al negocio de 1.500 millones, porque les hizo comprar el tema que tenía justamente Sogma, que era el de la energía eólica, le hizo comprar los parques eólicos a este fondo de inversiones. Pero después no empezaron a cerrar los números. Y bueno, como decís, la bolsa sobre de valores... todo por el tema cambiario. Claro, como la cosa no empezó a cerrar, el fondo dijo, bueno, me voy. Y si me voy... la comisión tuya no la cobras. Así que el muchacho anda desesperado, se perdió 30 millones de dólares, el amigo del presidente y de Caputo, es decir, un timbero de la finanza argentina. Toda esta trastienda de, bueno, no conocí el episodio y de hecho no es una rareza, así se trabaja en estos medios, ¿no? Claro, no, pero lo cuento, ¿sabes para qué? Para que se ilustre la gente. Sí, que hasta los amigos del presidente, que habían convencido a fondos que vinieran y demás, ya no saben dónde ponerse, ¿no? Sí, bueno, primero, estamos viviendo una transición, pero una transición muy delicada, donde, digamos, no carguemos demasiado las tintas, pero acá lo que está en juego no es solo la estabilidad financiera, sino la estabilidad política del gobierno Macri, porque acá hay una realidad. El gobierno Macri ha fracasado en su gestión, no puede ofrecer un miserable resultado positivo, y está peleando para no caer nuevamente la Argentina en default. Bueno, por eso yo estoy en el mundo bursátil se comentaba con mucha influencia, de que se iban a adelantar la fecha de las elecciones. Es decir, por eso lo manda de urgente a Wall Street a compensar. Han circulado hasta versiones muy informales de posible renuncia de Macri, porque evidentemente el presidente Macri no es un hombre que está a la altura de la crisis que vive la Argentina. Claro, bueno, en todo consecuencia, esto es que en la timba financiera influye, ¿no? Y sí, sí, porque, a ver, yo acá me obligás, no me obligás, me hago una consideración de orden político. A ver, primero y principal, ¿cuál es el motivo de todo este pedido? ¿Para qué nos endeudamos con el fondo? ¿No? Porque pedir 50 mil millones de dólares, que es una cifra récord de pedido de endeudamiento externo de la Argentina y del propio Fondo Monetario, tiene que tener una explicación. Yo estoy escribiendo a raíz de esto, circularicé una nota este fin de semana, pero lo estoy profundizando. ¿Para qué la Argentina se endeuda con el Fondo Monetario? En principio, el único factor concreto visible es salvar al Banco Central. ¿Y por qué hay que salvar al Banco Central? Porque este gobierno, Macri lo hizo, esta no fue una herencia recibida, generó una deuda impresionante por Lebac, que pasó de la recibió en 346 mil millones de pesos, que no era moco de pavo, ya lo venía haciendo la administración Kirchner, pero lo llevó a 1.500.000, es decir, lo cuadruplicó. Es imposible que una masa de dinero de deuda tan grande, por la cual cada vez pagaba tasas de interés más altas, y en este momento estamos en la brutalidad que en el mercado secundario las tasas de interés por Lebac, tasas implícitas, están en el orden del 60%. Esto quiere decir que la situación se le ha desbocado, punto. El gobierno no puede controlar ni el dólar, ni el tipo de cambio, ni la inflación. Entonces esto es realmente grave. Claro, tanto gobierno, oposición, opinión pública, medios tratan de bajarle los decibeles a la situación, pero la situación es objetivamente grave. Ahora bien, sale el gobierno desesperado porque todo iba bien y de golpe sale el presidente diciendo sí, sí, todo va bien, lo peor ya pasó, etcétera. Creo que ya hice ese comentario, todos los ministros dando buenas noticias, supuestamente buenas noticias, pero el país sale urgente a pedir ayuda al Fondo Monetario. Esto para mí tiene una doble implicancia. La presente, salvar al gobierno de su caída. Porque si el gobierno no tiene lo que hay, cae como el presidente Kuczynski en Perú, ¿no? Que yo digo que el verdadero fantasma de Macri no es solamente de la Rúa yéndose en helicóptero, es Kuczynski en Perú, es decir, un hombre del riñón, de las finanzas, del empresariado, pero a quien cuando vieron que era un inoperante le tuvieron que soltar la mano y cambiar la cosa porque no está en condiciones de tomar decisiones. Pero entonces, ¿qué se asegura el establishment financiero con esto? Se asegura condicionar al futuro gobierno, que para mí es la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque fracasada la gestión Macri, a un año de las elecciones, hay que asegurarse que deje firmado un compromiso por 3 años, de tal manera que cualquiera sea el gobierno que venga en el 2019, esté atado a pautas y al monitoreo y a la intervención, porque esto es una intervención contable financiera del Fondo Monetario en las cuentas públicas argentinas, punto. Si un país está obligado a informar, no solo trimestralmente, sino a pasar informaciones diarias sobre... Claro, quiere decir que ese país desnudó su sistema de finanzas públicas puesto al servicio del fondo. ¿Y el fondo qué significa? Es la deuda. Vos tenés el mejor ejemplo, Juliano, ahora que lo manda a Estados Unidos desesperado al ministro de Hacienda a dar explicaciones. Sí, a mí me llamó la atención los comentarios escuetos de que va para calmar la inquietud de los inversores. Cuando se utilizan esas expresiones, ¿no? Calmar las inquietudes y todo. Bueno, pero ¿cuáles son? Acá, ojo, que acá no hay que olvidarse que en estos momentos de crisis se producen negociados bursátiles muy importantes. ¿Por qué? Porque los bonos argentinos caen. Entonces este es un momento oportuno para que anden los fondos, sobre todo los fondos buitre, a comprar títulos públicos que están cayendo por el desprestigio del gobierno. Entonces, ojo que por eso es que han entrado acá y enseguida han bajado las decibeles también, digamos, sobre eso, que han entrado estos dos monstruos, sobre todo el fondo de inversión BlackRock, de es un fondo de capitales judíos cuyos socios son tal Capito y Fink, ¿no? Pero es el fondo más grande del mundo, maneja, si no me equivoco, 5.5 billones de dólares de recursos, así que para ellos invertir 4.000 millones como invirtieron para, llamándolo al ministro Caputo, ábrame una licitación en una hora que vamos allá y le llevamos 4.000 millones porque tenemos acá sobrante, ¿no? Para decirlo gráficamente, la entrada de estos monstruos no es neutra para la Argentina. Lo mismo el fondo Templeton, que insisto, el asociado local de este fondo Templeton, también un fondo de capitales judíos, donde estaba este, creo, mediático operador Mobius, no sé si creo que todavía sigue vinculado o por separado, pero acá el representante local es una consultora o empresa SBS, cuyo titular es Gustavo Cañonero, que ahora lo llevó Caputo al Banco Central porque ambos se conocían, porque los dos trabajaban en el Deutsche Bank. Y bueno, hombre, son hombres de la finanza, es la patota, por así decirlo, es la patota de gente que estuvo trabajando y que actúa en abierto conflicto de intereses. Es decir, un funcionario que estaba del otro lado del mostrador, de golpe pasa a ser funcionario público y con su firma empieza a endeudar el país irresponsablemente. El ministro Caputo está firmando en promedio deuda, lo insisto, por un promedio de 6.000 millones de pesos por día, 2.200.000 en el año. Y bueno, no hay país, no hay economía, no hay finanzas públicas que resista semejante sangría de dinero. Lo mismo que Sturzenegger en el Banco Central, es un escándalo. Me quiero detener con lo que dijiste antes, sí, de que están buscando la complicidad para saber cómo sigue esto, habida cuenta que saben que va a ser muy difícil que pueda repetir el gobierno que está. Claro. Pero además hay angustias, me parece, en las finanzas mundiales, porque se dan cuenta que efectivamente son capaces, a lo mejor, de renunciar a mitad de camino, cuando ven que ya no pueden resolver ninguna de las cosas que se les presentan, y dejar esto un poco stand-by, o sea, dejarlo ahí dando vuelta. Entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Cómo visualizan? Bueno, puede hacerse cargo es el peronismo. Están tratando de ver con qué sector del peronismo ellos podrían congelar un reclamo nacional en contra de los intereses que vinieron a especular con el gobierno anterior. Yo creo que por ahí hay que seguir analizando, porque eso va a ser la clave, ¿no? Sí, la caída o no, la renuncia anticipada ya son palabras mayores, pero sí, sí. Toda esta acelerada las negociaciones pasar. Con el peronismo, que llaman el peronismo moderado, etcétera, que es una necesidad que tienen para asegurarse que lo que pudiera ser la fuerza política de relevo en el 2019 le acepte, quede ya comprometida para con el acuerdo con el fondo. La clave, entiendo, está allí directamente, porque vos fíjate que el presupuesto tiene fecha de entrega el 15 de septiembre de cada año. Todavía falta tiempo, y falta comparativamente mucho tiempo. Pero el gobierno adelantó las pautas del presupuesto, que es decir, nada. Porque ¿qué es adelantar las pautas del presupuesto ahora, en julio, cuando todavía no se sabe cómo diablos se va a cumplir el actual presupuesto y ya fue modificado dos veces en sus pautas esenciales? Nos olvidamos que cuando se emite el presupuesto en diciembre, el tipo de cambio con el cual se hicieron todas las cuentas era 19,30. 19,30 y ahora está en 28, 29, 30 pesos. Bueno, quiere decir que con inflación que fue llevada después del 10 al 15 y estamos en una inflación del 30. Quiere decir que estamos frente no solamente a un dibujo contable, sino estamos frente a una orfandad total de datos del presupuesto. Y se está discutiendo sobre las pautas del presupuesto 2019. Parece surrealista, ¿viste? Es un distractivo a la opinión pública. No se sabe porque cómo termina esto. Saben cómo va a estar la economía, la finanza mañana, y quieren vender la idea de que están planificando para el 2019. Evidentemente esto es un montaje, es decir, es una escenografía que denota la gravedad de la situación, y en eso, como siempre, son las tres patas cómplices: gobierno, oposición y medios. La directiva ya está, bajen los decibeles, hagan ver que otra cosa, aceleren esto, el factor irritativo de distracción de la opinión pública del aborto, porque más allá de su importancia específica, esto fue tirado para distraer la atención, fundamentalmente. Porque ¿por qué instaló el gobierno desde marzo el tema del aborto? Y para que la gente, o gran parte de la gente, esté entretenida en discutir otra cosa, sin perjuicio de la gravedad específica del tema, ¿no? Pero me refiero a cualquier cosa es distractivo. Incluso lo estamos viendo en las propias noticias económicas, ¿no? Donde se quieren vender nuevamente buenas expectativas porque no se puede mostrar un resultado. Es patético porque cada día que pasa significa una sangría del país. Fíjate que estamos ahora 19, creo que es la próxima licitación de LEVAC. Bueno, todavía no se ha dado la cifra exacta, pero el Banco Central está comprando a lo loco LEVAC en el mercado secundario. Pero las LEVAC del mercado secundario, o sea, las LEVAC que se cotizan en bolsa para que no se presenten a renovación, las de muy corto plazo, las ha llegado a rescatar hasta con tasas del 72% anual. Quiere decir que el daño financiero que está ocurriendo en este momento, la sangría de pesos que está teniendo el Banco Central, es un colador, es como, no que vos tengas plata en el bolsillo y perdés algo, sino que se te rompió el bolsillo y se está cayendo toda la plata por allí. Es realmente gravísimo. Y bueno, esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo, pero nadie pega el grito con respecto a este saqueo. Ese es el tema más delicado, es ese, ¿no? Que nadie dice nada. Y entonces claro, todo parece seguir de una manera notable. Son más de 40 mil millones de pesos por mes de intereses que está pagando el Banco Central. Y después el gobierno viene a hablar de ahorros en la administración pública. ¿Qué ahorro de la administración pública puede contener semejante sangría? Ya. Es una burla, es directamente una ofensa a la opinión pública. La seguimos la próxima. Ok, suerte, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la avenida 9 de Julio agredieron a una mujer, aparentemente cuatro hombres, le pegaron, la patearon en el piso, la mujer fue llevada de urgencia al hospital. No se sabe los motivos de la agresión. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Ángelo, querido y equipo. ¿Estás emergiendo con lo de la...? Porque, mira, estaba escuchando otras radios porque no tenía buena frecuencia. Dejé grabado el viernes qué le pasó a Lombardi, que era un tipo piola, que había hecho mucho por la cultura y está pasando esto en Telan, pero te quiero decir las noticias positivas. El viernes hablé de Justina y vi al papá en el programa de Mirta Legrand ayer. Y antes de anoche vi el programa de Andy Kuznetsov. Estaba el hijo del expresidente Alfonsín. Esperame un segundito. Sí. Sí, Miguel, estamos en contacto con la gente de Radio Nacional de Tucumán, con el señor José Broco, que es su director, que nos va a hacer un informe. Estamos en dúplex, por supuesto, con la gente de Radio Nacional de Tucumán, que nos va a hablar un poco de lo que va a pasar con la organización de la ceremonia en la Casa Histórica. José, buen día. Te saludamos desde Buenos Aires. Esperemos que nos cuentes qué pasa en la Casa Histórica hoy. ¿Qué pasa con la presencia de Macri allí en Tucumán? En Casa Histórica. Desde Radio Nacional Tucumán vamos a tener la posibilidad de tener un contacto con Radio Belgrano allí en Buenos Aires. Radio Nacional Tucumán, que está cumpliendo 202 años y 202 años de independencia argentina. Aquí desde Tucumán, José Broco, el director de la emisora, Guido Ferreira. Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, feliz Día de la Patria. Miguel, te está hablando el compañero. Sí, no tengo retorno. A ver, ahí lo escucho, creo que Miguelito. Si no me dan retorno, no puedo dialogar. Ahora puede estar. A ver, José, te escuchamos, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, un gusto saludarte. No. Estoy junto a Guido Ferreira desde Radio Nacional Tucumán. Buen día. Dialoguen ustedes, por favor. Bueno, José, lo saludamos acá desde Buenos Aires y quiero que nos cuente un poco qué es lo que va a pasar con esta organización de la ceremonia histórica y además con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri. A ver, los festejos arrancaron anoche acá en Tucumán, a las 12 fue la vigilia, donde cantaron el himno, estuvieron las autoridades, el gobernador Juan Mansur, el intendente Germán Alfaro, y ahí continúan en este momento en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, con un tradicional chocolate caliente, esperando que sea las 9 para que se realice el Tedeum. El Tedeum va a tener la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y está previsto que el presidente Mauricio Macri aterrice en Tucumán cerca de las 11, y a las 11 y cuarto estaría participando de la ceremonia en la Casa Histórica, donde se va a hacer una entrega de un ramo de flores a los próceres de 1816, y bueno, se espera que pronuncie algún discurso. Lo que sí quedó descartado es que el presidente Macri vaya a participar de un desfile que estaba previsto para las 13:30. Finalmente Macri va a participar de la Casa Histórica y va a volver a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a ser? ¿Un desfile de las tropas que están ubicadas dentro de la ciudad, dentro de Tucumán? ¿Y las fuerzas vivas, los gauchos locales? ¿Qué tipo de desfile? Sí, un desfile donde van a participar gauchos y las fuerzas de seguridad, las distintas fuerzas de seguridad que hay en la provincia de Tucumán. Es un desfile que hace muy poquitos años, creo que hace 2 años que volvió a instalarse. Antes no se lo hacía, y desde los 200 años de la independencia que se lo volvió a practicar aquí en la provincia de Tucumán. En la Casa de Tucumán están los típicos personajes que utilizan la ropa de época, como todos los 9 de julio. Sí, por supuesto, son parte del colorido que todos los años están en la Casa Histórica, se llama, ¿no? La Casa de Tucumán se la conoce en todo el país, pero para nosotros los tucumanos es la Casa Histórica. ¿Quién fue la primera propietaria de la Casa Histórica? ¿Te acordás? Bazán de Laguna, doña Bazán de Laguna, la señora Bazán de Laguna era la dueña justamente de ese lugar que se dio para que allí puedan estar reuniéndose los congresales, y cuando uno comienza allí a recorrer, Miguel, esa zona, los diferentes patios que tiene, es tan hermoso, porque tenemos uno de los patios, el primero que da hacia la derecha, en esa sala está justamente el acta de la independencia, allá por 1810, uno sigue recorriendo esos pasillos que tiene, los pisos que son de ladrillo, las tejas también. Esto se la recuperó hace muy poco tiempo atrás, y nuevamente fue ese museo que tanto queríamos, con las puertas originales que tenía en aquellos años, se las restauró. Estas puertas estaban en Bolivia, la trajeron nuevamente desde allí para acá, en un museo de Bolivia, la trajeron para acá, la restauraron, y están las puertas originales. Y vos sabés que cuando uno ingresa y va hacia el patio final, allí puede encontrarse con los congresales en una pared allí, tener la posibilidad de escuchar y de ver con luz y sonido ese espectáculo que día a día se transmite para todos los tucumanos. Es algo muy bueno, porque uno recuerda lo que sucedió en aquel momento, y uno, si pasa por la vereda de Casa Histórica, se da con esas voces y esos intérpretes que pueden estar diciendo lo que pasó en esa jura de la independencia. Gracias, José, gracias Radio Nacional. Muy amable por este aporte en el Día de la Independencia. El saludo a todos los tucumanos que estén en sintonía con ustedes. Y, por supuesto, nosotros estamos expectantes para saber bueno, la única ceremonia que hoy tiene el país, lamentablemente, y se va a producir solamente allí, con la parada militar, con el discurso del gobernador y la presencia del presidente de la República. Gracias por todo, José, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, gracias, Miguel. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. No debe ser ninguna ciencia poder nivelar los dos posibilidades de que escuchemos bien a Tucumán. Pero bueno, así son las cosas y entonces uno no puede tener el diálogo que le interesa porque no se pueden nivelar los híbridos. Es una cosa bastante fácil de realizar. Estos años de tecnología tan avanzada que no podamos tener una comunicación con Tucumán, es tremendo. Podemos hablar con cualquier parte del mundo, no podemos hablar con Tucumán. Sí, pero además el problema no es que no podés hablar. Hablar podés hablar, lo que no podés tener es el nivel de híbrido, ¿no? Sí, bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Feliz día de la independencia. El gobierno liberal macrista basa su estrategia en el libre mercado. Es economicista, donde todas las cuentas den cero, el Estado reducido. Se critican a las jubilaciones de las amas de casa que dicen que no aportaron, cuando sabemos que les descuentan en el momento de cobrar una reparación por su labor en casa. Sin embargo, el gobierno produce pérdidas por miles de millones en sus distintas formas. Bueno, se cortó. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? Ah, buenos días, de Renzi. Raúl Agustín Sánchez, habla de Flores. ¿Hola? Sí, lo escucho. Ah, mire, primero que saludar a la patria, ¿cierto? A mí es un viva la patria hoy, como dijo usted, no estamos nada felices con lo que está pasando en la patria. Y quiero reiterar, como viejo peronista que soy, viva la patria, viva Perón. Pero quería decirle a usted una cosa. Agradezco también de que haya recordado a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que está en un silencio que hay que valorarlo mucho por la situación que pasó el peronismo desde el golpe de Estado. Ella se aguantó, como usted bien dijo, esos 6 años de escarnio, todo. Y lo más triste es que, habiendo habido un gobierno votado por peronistas, que manejaba la nefasta expresidenta para el peronismo y para la nación, en el bicentenario de la independencia, no fue ni siquiera invitada como presidente y como esposa de Perón a los festejos. Es más, fue ignorada, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué digo nefasta para el peronismo? Porque esta señora trajo a toda la gente que no es peronista. Porque qué es Zanini, qué fue Heder, que fueron muchos, muchos más. ¿Para qué voy a seguir nombrando? Bueno. Y otra cosa que quería decirle, le pido un minuto, por favor. Hay otra cosa que yo le escuché el sábado a la mañana al señor Bonelli. Escuché una grabación de la última reunión que hubo entre los familiares de Lara San Juan y el ministro de Defensa, el radical Aguad, que yo no sé cómo los radicales lo siguen manteniendo como radical. Este señor estaba escuchando y le estaban reclamando el por qué se había anulado la contratación de una empresa para buscar el submarino. El señor dio una explicación de que había dos quit, que no estaba bien el tema. Entonces lo entraron los familiares a decir cómo que era por eso, por qué no contrataban, que sea una contratación directa y todo. Y salió una madre, esposa de uno de los perdidos en el submarino, y le dijo, tengo a mi hijo 6 años y no sé qué explicarle, y ustedes siguen dando vueltas, no sé qué decirle. ¿Por qué no averiguamos qué pasó con nuestros familiares? Hágame un punto y lo saludo. ¿Quién está?

la situación de esos padres y madres que ofrecieron lo mejor de su vida a sus hijos en Malvinas, que hoy tengan que ver como si no hubiese ocurrido nada, que este gobierno, el de Cambiemos, opere con una increíble forma de transferir a los ingleses todo aquello que nosotros defendimos hasta con la vida de los hijos de esos padres que hoy en soledad, en este día, seguramente tendrán alguna lágrima para ese soldado que no volvió. Pero nosotros es como si hubiera ocurrido en otro momento, en otro tiempo, y nos preocupamos además por destruir, una costumbre muy argentina, por destruir incluso la gesta. Ser independientes no es una declamación, es un sentimiento profundo que uno debe defenderlo, como dice el final de nuestro himno, jurando con gloria morir. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a morir con gloria en defensa de la nación argentina? ¿Cuántos de nosotros creen en la nación argentina? Por eso, para los que se sientan interpretados, para los que crean en serio, feliz Día de la Patria. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Lo último, Enrique. Lo último, lo último tiene que ver con la declaración de Nicolás Russo, dirigente de Lanús, que dijo que está de acuerdo con la continuidad de Jorge Sampaoli del frente de del seleccionado argentino de fútbol, al menos hasta la Copa América que se va a disputar el año próximo en Brasil. Entre otros argumentos, dijo que demostró ser un buen DT en otros equipos y además hay un contrato por cumplir. Bueno, esa es la opinión del dirigente de Lanús, Nicolás Russo, que además dijo que le interesaría que el manager de la selección sea Esteban Cambiaso, el exjugador de la selección argentina, que fue campeón del mundo juvenil, que actualmente es entrenador alterno de la selección de Colombia junto a José Pekerman. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, lo último. Bueno, quedaron un montón de cosas. Hace 81 años se le entregaba la personería jurídica a la Fundación Eva Perón. En 1926 nacía el gran actor y cantor Adolfo García Grau. Hace 11 años nevaba en Buenos Aires después de 86 años que no sucedía un hecho meteorológico como ese. ¿Te acuerdas? Sí, que fue una fiesta en Buenos Aires con la nieve, nadie lo podía creer. En 1916 se funda la Confederación Sudamericana de Fútbol, que la conocemos como la Conmebol, 115 años. En 1973 nacía José Pepe Libertella, el gran bandoneonista que junto con Luis Estazo crearon el Sexteto Mayor. En 1983 moría Margarita Palacios, la cantante nacida en Catamarca, gran folclorista argentina. En 1935, nacía en Concordia la señora Isabel Coca Sarli. En 1970 fallecía el gran compositor y bandoneonista Ciriaco Ortiz. En 2010 moría Juan Carlos Calabró. En el 2006 moría Ana María Campoy. En 1986 moría Adolfo Limbel, el papá de los Campanelli. Y en 1999 el cantor de tango Juan Carlos Miranda, que le puso voz a su homónimo Osvaldo Miranda en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, donde Osvaldo canta un tango, pero la voz es la de Juan Carlos Miranda. En 1955, Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Cuando la caída de Perón, se embanderó la ciudad de Buenos Aires porque se decía que se había volteado un régimen dictatorial y que había ganado la Revolución Libertadora. Justamente, se embanderó con la bandera de Argentina, algo que estaba financiado por Inglaterra. Con el tiempo, no quedó nadie de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, no quedó nadie que haga una referencia histórica a ese momento, y los que participaron se hicieron los disimulados. Hasta Rodolfo Walsh embanderó su casa con la caída de Perón porque venía de un nacionalismo católico que también creía que era una ventaja de la Iglesia porque Perón, en una pelea con la jerarquía eclesiástica, no con la Iglesia, había impulsado también la ley del divorcio, cosa que fagocitó en su momento a los sectores clericales. Y cuando no se hace un reconto profundo hacia atrás, cuando no se ve lo equivocado y lo tergiversado de toda esa historia, entonces aparecen nuevos tiempos donde nuevas personas acomodan la misma relación de dependencia con el Imperio Británico, la misma voluntad que hoy el presidente argentino Mauricio Macri aporta con el eje Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, creyendo que ese mundo es el que nos va a salvar. Y por eso a ese sector le importa muy poco la independencia en serio, que a pesar de la declamación de 1816 la tuvimos en serio en 1947 cuando fuimos económicamente libres. Después de repatriar en 1946 la totalidad de la deuda externa. Los que embanderaron la ciudad de Buenos Aires festejaban el comienzo del endeudamiento porque a partir de allí la Argentina, que era acreedora del mundo, pasó a ser deudora del mundo gracias a Raúl Prebisch, que alcanzó a ser también asesor de Alfonsín y que junto con Eugenio Blanco, un ministro de Economía radical de la fusiladora, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Hoy Macri, preocupado por lo que piensa Wall Street, mandó al ministro de la Inflación, al ministro Nicolás Dujovne, en el día de la independencia a dar explicaciones allá, a transformarnos en sirvientes y lacayos de la dependencia. Entonces no es cuestión de declamar la independencia, sino de ejercerla. Por eso, como decíamos en la editorial que repetimos hace un rato, ojalá pudiéramos decir feliz día de la independencia para todos, pero no es así. Es solamente para aquellos que de verdad sienten que esta Argentina necesita una segunda independencia y necesita ser liberada definitivamente de los poderes oscuros de la relación externa. Si no lo hacemos, nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos verán la fragmentación del territorio patrio. Hay una base china, una norteamericana y una base atómica militar inglesa. No falta tanto para que el territorio argentino sea partido en partes para los imperios de turno. Si los argentinos seguimos en este camino, nos vamos a estrellar con nuestro propio destino. Por eso, en el Día de la Patria, los que la sientan, los que estén dispuestos a defenderla, los que crean en ella, los que de verdad no la recitan, sino que están dispuestos a dar lo máximo, tienen que pensar en aquella frase en sentencia del veterano de guerra. Malvinas volveremos, porque esa es una manera de regresar a una identidad nacional. Aquello de patria o muerte, que solía gritar alguna vez la juventud argentina, aquello de patria sí, colonia no, que se establecía y se gritaba porque se sentía. Todo lo otro pasó a ser declamativo. En 1816 declararon la independencia política. En 1947 la independencia económica. Mauricio Macri decretó hoy la esclavitud de nuestros nietos. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano. AM650. Marca registrada. En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber